cerco al Parque Centenario. Según los gobernantes porteños, se busca recuperar el espacio público tal como se hizo en Parque Rivadavia y se prevé para Plaza Flores. Boca ganó por penales. El equipo de Carlos Bianchi se quedó con el segundo superclásico de verano tras empatar 0-0 con River y luego vencerlo por penales 5-4. El último encuentro entre Boca y River por la temporada estival se jugará el próximo sábado en la ciudad de Córdoba. Tiempo. Sigue la alerta amarilla. Con cielo algo parcialmente nublado, el calor continuará hacia mañana, que amanecerá con una mínima de 25 grados y una máxima de 37. Noticias en línea, Metro. Todos los veranos pasa lo mismo. Por eso, basta de verano. Solo por Metro. Ay, 18.02 en Buenos Aires y una térmica de 38 grados. 38 grados, la verdad. Fuerte, está. 33.5 igual la temperatura, pero 38 de térmica. Piden a gritos que te quedes en ese lugar con aire un ratito más y demores el regreso. No sé si va a bajar mucho. Yo voy a hacer 1.5 metros con Julieta y con Sebastián. Nos quedamos, de oyentes. Me quedo hasta las 9 hoy con los chicos. Por ahí ni hablamos, pero nos vamos a quedar porque la calle parece francamente difícil en este horario. Saludamos a toda la gente que nos acompaña, está con nosotros, y esto que para nosotros es girar la cabeza y ver la temperatura y asombrarnos, lo están sufriendo minuto a minuto, segundo a segundo. El que labura en la calle, el que está arriba de un taxi, o vaya uno a saberlo, sufre mucho más que nosotros. ¿Vos viniste en bici? Hoy no, esta semana Chazopa. Llegaste Chazopa. Sí, no me gusta. Hoy no vine en bicicleta, ni ayer, ni voy a venir mañana. Creo, con estas temperaturas. Es demasiado. Juan. Ay, qué divino. Para Julieta le gustan los chocolates, sí. Y es mi prefe. Qué genial. Bueno, son trufas. Probá, sí, probá, sí, probá el rubio. Soy del amargo yo. Bueno, toda la boca. Qué buena noticia me da. Íntegro, no lo muerdas porque te va a pasar el paso, Juan. Como reminiscencia. Es una exquisitez. Puedes insultar. Puedes insultar. Llamá a la Fabra. Comete uno. Llamá a la Fabra. No, me estoy cuidando. Uno. Come uno, vení. ¿Qué te gustan, los rubios o los morochos? Por favor. ¿Te gustan los morochos? No, pregunta. Mira, Pablo, cómo se asoma, chiquito. Vení, Pablo, venís así. ¿Te gustan los morochos o con leche? Entero. Vení, tiene 24 años. Está dentro. Estoy dando un dato. La conozco antes que vos. Entero. Chiquitito. Entero. Te chorreas todo. Son unas trufas de chocolate rellenas. Me gusta la marca. Fuerte el aplauso. Dulce avellana debe tener adentro. Por favor, ¿cómo se llama la chica? No, los trufas. Santi Siri de Suiza. Spinelli. Sacá lo que no puedo parar. ¿Viste? Estás en tu casa. Era de Afrodesur. Graciosa, muy fresca. En tu casa viendo el partido Real y Barça. Llevo todo. Te comes todo. Sí. Eso, lo difícil es que lo pruebes. Una vez que lo probas ya está, ni te insistimos. No lo tenemos el partido acá, por suerte. Así me puedo concentrar en 1.5 metros. Me parece muy bien, Sebastián, bien. Este nuevo Weinreich. Que es más respetuoso. Cambié mucho, chicos. ¿De verdad? Este verano. Muy cambiado. ¿Cómo es tu nombre? No me acuerdo. Te escuché quejándote de la playa y de la... No, quejándome no. Y la vida urbana. Es complicado con un baby. Sí, es verdad, es chiquito. Nuevo. Tampoco nunca fui muy fan de la playa. No, es verdad. ¿Vos sí? A mí me gusta, sí. Okay. A mí me gusta mucho. No, es un cliché, pero me quedo 10 horas, pero me gusta, sí. Soy un cliché, me gusta la playa de las 7 de la tarde. Sin hablar. No, es cliché. No, es muy lindo. Pero la gente a las 11 de la mañana se queda todo el día. No, la playa, imagínate, no se va. Pantalón bambula blanco, sombrero panamá, camisola, tocando la guitarra. Sí. Para mí es un programón con niños, porque los niños no necesitan más que la playa. Claro, o sea, con arena, espacio, no es que tenés que llevarle 80 juegos, la playa. Igual sí, vamos cargados. Pero nosotros tocamos la guitarra, la canción de Fogón cambió, porque nosotros arrancamos con Sui Generis y Serú Girán, y los pibes cantan Jack La Ronda, Los Piojos, Jack Johnson. No, el muchacho que le está dando a Celeste. ¿Cómo le está dando, Matías? Sí, le estaban dando amarilla. Le están dando un beso en la única foto que vi. Le está dando un beso en la foto que yo vi. Yo le daría un beso a Seba. Te sorprende, no sabía. Nosotros no sabíamos ni quiénes eran. ¿O no? A mí me gusta. Para mí es una banda nueva y no es nueva. Me acercó un poquito más. ¿Cuántos discos tiene? Un montón. Está Guati en la playa, en el blog pueden ver una foto de ese hombre feliz. Mira. Guati. Ah, lo vi a Guati, perdón. ¿En serio? Sí. No me saludó muy simpático. ¿Por qué? Yo pasaba en auto, ¿eh? Yo estuve en Mar de las Pampas y una tarde nublada fuimos a Cariló. Y en una curva lo veo a Guate y yo. No, era una curva. En una curva. Pero tampoco veníamos 80, esa paso ¿en de la ruta? Sí. No, no, ahí en Cariló, toda arena, ¿viste? Ah, ok, todo ok. Tan moderno. Y bajo las ventanas, yo alegre de ver un hombre mayor, de mi edad, digo, de poder charlar con alguien, digo, seguro, pensé esto en un segundo. Le digo a Guati, me dice, Seba, estacioná y vamos a tomar algo, los dos con nuestra familia. Claro. Bajo el vidrio, le hago un chiste, ídolo Guati, para que se crea que era alguien que lo reconocía. Ajá. Se da vuelta, me ve, Sebita, ¿todo bien? Y sigue. Yo sé que nos vemos todos los días acá. Pero para él, eso él, no me da verme. Seba estaba muy necesitado de charlar con gente. Pero imagínate, yo te hago eso en vacaciones, me haces un escándalo. Pero no es igual el vínculo. ¿Vos con Guati cuánto hablas acá? Sí, te dice hola Seba, ya está. Va más allá del vínculo, va con tu realidad, estoy con mi familia, qué bueno encontrarme con un amigo, compartir un par de cosas, y él es feliz con su familia, es un re plan estar con Valentino, ¿entendés? Como bueno, listo, me sigo con la mía, ya está. No, Guati lo veo todos los días, 10 minutos, pero tenemos siempre un paso de comedia, hacemos algún chiste tonto. No te digo ir a tomar algo, pero esperaba una respuesta mayor. Bueno, llegó. No se dieron las cosas. El amor es asimétrico. Para mostrarte quién es Guati, perdóname. Claro, perdón. Le saqué 8 fotos a Guati con Valentino. Guati, siempre la misma cara, Valentino cambia. Guati, la misma cara, cambia Valentino, muy cambia bueno, Valentino. Muy bueno. Guati, la misma cara, todas las fotos, cambia todo a Valentino. Es bloguera esa nota. Esa foto. Hablando feliz, de. Muy feliz, el afecto asimétrico. Uh-huh. Ayer, Metro y Medio, terminamos hablando de cómo nos queremos. Sí. Por ejemplo, Julieta y yo queremos más a Pablo de lo que Pablo nos quiere a nosotros. ¿Por qué crees eso? Eso pasa siempre con Fábregas, me parece. Sucede. Muy buena declaración. Sí, me parece que pasa siempre con Fábregas. Pero pará, yo quiero saber por qué determinaste eso. Es una sensación, sí. Es difícil de explicar. La sentís, como dice. Nosotros al revés, lo queremos más a Matías de lo que él nos quiere a nosotros. Mirá vos. Entonces vos. Uno se lo dice caga al otro, ¿no? Los que tienen el micrófono y hablan todo el tiempo se decretan eso y ya está. Martín Reich lo quiere más a Seba que Seba Martín. ¿Quién quiere más al otro? ¿Quién quiere más al otro? ¿El conde Reich o Reich al conde? No, el conde Reich lo quiere mucho. Es el que más quiere. El conde sabe querer. ¿Sabe odiar el conde? No. Para mí no sabe. Reich lo quiere más de lo que aparenta. Pero no quiere decir que más que él. Pero mucho menos de lo que lo quiere. El conde no tiene tiempo para perder en odio. Araduc lo ama a Reich. Directamente lo ama. Seba lo quiere mucho a Aspis y Aspis. Más o menos, como lo necesario. Pero Seba lo quiere más. Seba lo quiere más. Nosotros lo queremos más a Juan de lo que él nos quiere, por ejemplo. Eso está comprobado. No, mentira. No hablen en grupo, está comprobado. Claro, es cada uno. No, Juan. En este momento con Seba nos queremos lo mismo. Araduc odia juntos. Araduc odia a Lean Aspis. Para mí. No lo odia. Guarda. No, para mí no odia. Una observación. No. Quiero saber la relación entre. No sabe que lo odia, pero lo odia. Eso es lo que iba a decir. Entre Denise y Araduc, ¿cómo es? Áspero. Ah, por eso. Aspenita. Pero recíproco. Sí, pero recíproco. Sí. No se odian, pero. No. Pero hay un. Si tenés que apostar las córneas. Si tenés que apostar las córneas. Sí. ¿A quién se inspiró en la soledad amados para pensar en el otro? ¿Araduc con Denise o Denise con Araduc? Con Araduc. Las córneas. ¿Araduc con Denise? ¿De qué me estás hablando? Pero la relación de Araduc con compañeras de trabajo me interesa. Porque tiene un estilo que. Para la mujer hay que tener cierta delicadeza. Sí. Y él no tiene delicadeza. No, es un poco torpe a veces. En un bazar. Entonces te puede apoyar, te puede. Sin querer te consejo. Apoyar no es sin querer nunca. Sin querer es jamás. No, bueno, apoyar nunca. Sin querer. Para no mí es sin querer. Lo hace queriendo y le dice, no, te fuiste al carajo y ahí él recapacita. Pero apoya a hombres también. Claro, por eso. Pide perdón con las dos manos después. Que te lleva puesto un seno. Tengo 4 años que se ha detenido. Pon la tele en un momento, María. Sí. A radio. ¿Ves lo que te digo? Que él se distrae en un momento, no te escucha chico, más. Claro. Chico, ¿qué tal y a la vez es puro corazón a la Duque. Sí. Nacho Sosa y Leandro comparten muchas horas. Muchas horas. Están pegados. Sí. Sin embargo, ¿quieren? Sí. Se quieren igual. No, para mí Leandro quiere más a Nacho que Nacho a Leandro. Soy de Leandro. Totalmente. Porque acá nos confundimos. El amor con la necesidad. No. Lean lo necesita más a Nacho. Y Nacho prescinde más de las opiniones de Leandro. Nacho quiere menos a todos. Para mí Nacho es más frío. No, para mí, a vos te quiere mucho, Juli. A mí Nacho me quiere mucho. A vos te la mucho preferida de cariño, sí. ¿Eh? Yo creo que sí, soy su preferida. Sí. Bien. Y Lean los quiere a todos como un padre. No, sí, los quiere a todos poco, Lean. Poquito. Por eso. Sí, para mí, poco. A todos poco. Para mí, Seba, vos sos muy querido en el equipo. Ajá, y pero... no querés tanto. No, yo creo... lo que, bueno, lo que pasa con Estambul es que está a la vista de todos. Él sí. te ama directamente. Sí. Sos un referente. Sí. Me lo dijo. Sí, a mí también. Te quiere, te admira, que es una forma sí. de cariño también. Pero vos... y a vos te gusta, lo querés mucho, lo valoro. No, profesionalmente es siempre me decís. Pero no lograste desarrollar cariño, Seba, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, lo voy a tratar en terapia. Con Denis no se quieren, dije. Con Denis no nos queremos. Sí nos respetamos. Yo prefiero que me quieran antes que me respeten. No tiene nada que ver eso. Puedes hacer las dos cosas. ¿En serio? No podemos creer. ¿Vos prefieres que te quieran antes que te respeten? No lo sé, no lo sé. Lo están intentando. Es una frase. No, tampoco. Tampoco. Entonces, hay como una... que me respeten, a los dos tal vez nos cuesta entregarnos, no sé qué es lo que pasa. Bueno, iremos. ¿Con Burki? No, con Denis. Ah. Con Denis. Con Peto se quieren igual. Con Peto nos queremos igual. Sí. Tenemos épocas. A veces uno quiere... ¿Con el Arki? Con el Arki nos queremos igual. Con Peto te permitís una relación más de cachorrón, ¿no? ¿Qué sería? No, no, para mí, ahí es una relación, no te voy a decir simétrica, porque me enseñó acá Diego que sí. no existe la simetría en el amor, pero casi. Sí, los casi dos simétrica. Se quieren muchísimo. Sí. Nos vamos si nos contamos los secretos más profundos. Bueno, ¿ves? Son muy cómplices. Y las miserias más horribles. Seba quiere más... tenía un dato acá para que se me... A ver, Kovic. Que Berkovich a él. Para mí, Berkovich lo quiere menos a Seba y Seba lo quiere mucho. El economista de por sí ya no es un cariñoso con sus compañeros. No, no, no, no está cariño. Acostumbrado a un poquito acá, un poquito allá. Claro. Administra mejor sus sabe, claro, sabe que tarde o temprano va a laburar en otro lado y después no sé. Berkovich es un economista particular igual. Bermuda, tiene una remera de jugo, qué sé yo. Sí, sí. Es raro. Sí, es correcto. ¿Y en Basta? No, no, es metro y medio los quereres. Sí. Los temas del querer. Los quereres. También está... Berdicheschi, lo que te quiere igual, más a vos. Igual, es Pasandín. El arquitecto, sí, lo nombramos recién. Ah, no lo veo. Sí. El arqui no escuché que lo habían nombrado. ¿Y qué dijeron del arqui? Para mí Julieta quiere más al arqui que al arqui y a ella. ¿Sí? Yo quiero más al arqui. No, para mí nos queremos igual. No, no, un poquito más lo querés vos a él. No, para mí parejo. ¿La mujer vos decís que quiere más o es este caso en particular? No, no, este caso particular. Ah. ¿Y el caso de las dos mujeres? Para con Denis y Juli no se quieren, me permito, se quieren mucho. Me permito todavía no nos que... queremos, pero nos respetamos. Se respeta. Sí, para mí me parece mejor. Hay mucho mejor relación de la que yo hubiera esperado. Sí. Sobre todo del lado de Julieta, que sabemos que es brava. Bueno, Malena Ginsburg. Muy brava. ¿Quién te pensás que le hiciste rajar? ¿Quién le dio el flete? Todavía tiene la marca de la suela. Rajoy. Es verdad. Bueno. Denis no puede permitirse no querer a Julieta, entonces... medio que se obliga al cariño. Pero poquito, Julieta poquito. Advierte esto y muy poquito. No termina de aceptar. Lili Ramón, los chinos. Ama a Julieta, pero no de una cosa sexual. La ama como la un ama. Ser humano. Sí. Y como Julieta lo quiere, Martín. Pero Reich no. ama a Julieta. Para mí es parejo. No, para mí, para mí es parejo. Está claro que te ama. Te ama, Martín. O sea, que llegamos a la conclusión que la persona más querida del programa es Julieta. Vos se va, o sea. No. Tenés un. A vos se te parecido. Quiere. Se te sí. quiere. Pero si contamos que Reich la ama, que Nacho Sosa es su preferida. Hay un oyente que grabó. Sí, lo escuché. Juli, te amo. Y ahora grabó a todos. No, ama y Sebas, te amo y todos te amo. No me da la respuesta igual de Julieta siempre. Es una diva. Divina. Y Fábregas es más duro para el cariño. Sí. Pero a Fábregas lo quieren también. Él te quiere un iPod. Te quiere más un iPod. Sí, no es una caja de herramientas. ¿Sabes por qué lo hace? Es un tipo muy emocional por ser italiano en sus genes. Ajá. Me parece que lo que ha desarrollado es una inteligencia emocional claro. para no salir malherido. No, para mí es un chapaluch, Pablo. Absolutamente. Canaliza el cariño comiendo. En vez de quererte, por ahí come. Claro. O canaliza yéndote a arreglar el cuerito a tu casa. Tiru, y ahí te está diciendo que es una manera de decirte que te quiere. Claro que sí. Es hermoso. Sí. Bueno, hablando de Fábregas, le quiero decir que hay gol de Barcelona. Lo hizo Cesc Fábregas y va ganando 1-0 en el Bernabéu, ¿no? El partido de ida de la Copa del Rey. Nos tienen de hijos. Me estabas preguntando. Sí, pasé por la puerta y te mandé un mensaje de texto cuando pasé por el Bernabéu. Por ¿te el acordás? Bernabéu. No, yo entré al Bernabéu. Pero yo no estoy contando de mí. Pero está contando su viaje, no me el acuerdo tuyo. De ese. ¿Por el paseo de la Castellana? Sí. Ahí me estaba pasando con y te mandé un mensaje de texto y te puse, estoy pasando por el Bernabéu. ¿Y qué te dije? Groso me pusiste. Con ese cariño también que se... 14 renglones. Es difícil contestar un mensaje de texto. Mi papá contesta, bravo. Yo entiendo tu contexto. Bravo. Claro. Pero yo estoy cargando nafta. No, estoy no sé, viviendo, ¿no? Es claro. como que... Está bien, me sí. sumo al tuyo, trato de conformarte. Pero no te ofendas con un ok en un SMS. Yo no. Es, todo bien, me entendí, pero no quiero hablar mucho. Me manda un mail de cómo estuve okay, que en mis vacaciones. Claro. Le contesto un mail un poquitito extenso. Con 5 temas. Y me pone, buenísimo, dale, después merendamos. Bueno, pero ¿qué esperabas? ¿Pero vos qué esperabas? ¿Que amplíe por mail? No, pero Julieta es más charleta, chico. Claro. Escribieta también. Claro, es escribiendo me dice muy rara, Julieta. Deja muchos espacios entre las palabras. No las termina. No pone Matías, pone Mat. Y deja tres espacios IAS. Es rarísimo. No, no, es difícil de leer. Sos así, ¿no? Hay que mirar el corrector también, el celular y eso también. Que escribís cualquier cosa. Sí. Yo no me puedo imaginar lo que quisiste escribir. Porque viste, el corrector pone cualquier cosa. Yo le saqué el predictivo. Porque me cansé de poner palabras que no quería poner. Enseñándole. Claro. No, el predictivo, el que averigua por vos que quisiste poner y te bueno, pero pone... No, pero le enseñás. Sí, sí, sí. Supuestamente le enseñás. Cuando vos escribís, el tipo va aprendiendo. Pero una vez que le pusiste, no es lo que quiero escribir, gracias. Claro. Te lo sigo ofreciendo. No, aprendí una vez. Tan solo di no. Son los problemas tan solo de hoy. ¿No? Me puso mi mujer, vamos a comer a un nombre de un lugar o da separado a OC. No, ¿qué mierda? ¿Y qué era? No, tuve 10, la boca era. Ah. Y se ve que estaba poniendo la boca y no sé, ¿por qué te ofrece una palabra que no existe? No, eso me sorprende. Eso es raro. Igual, ¿de verdad? ¿Por qué te ofrece una palabra que no existe? 10 intercambios más. Metafísico. Preguntándole qué es, dado. No, lo escribiste. No, lo escribiste vos. Lee lo que escribiste. Espectacular. ¿Y dónde fueron al final? A ninguno de los dos. Al finalmente, a ninguno de los dos. Pero no era. Porque se quedan discutiendo sobre eso. Vos lo escribiste, yo lo escribí. A mí me indigna que te ofrezca una palabra que no existe. Eso realmente no encuentro explicación. No, no, Santicidio. Pará. Lo voy a decir a Santicidio. Sí. Él escribe en todos los. Le hacemos preguntas a Santicidio como si fuera un técnico en computación. No, fue muy interesante. Yo creo que se enoja. Pero cómo es que me escriben por Twitter los que tengo bloqueado. ¿Qué sé yo, boludo? Fíjate. Sentí bronca en un momento. Tiene un tono de buen chabón. Lo que puedas googlear no me lo preguntes a mí. Claro. Sentí bronca en un momento cuando dijo, porque esta generación nos tenemos que preguntar quiénes somos. Los que nacimos en. Incluyó, no, 80, dijo, del 80. Dijo entre los que nacimos en el 80. Yo dije, pará, no estás con nosotros. Del 80 al 2000, dijo. No estás con nosotros. Claro, sí. Ah. Él fue adolescente en el año 2000. Hay una diferencia. Claro. Yo fui padre en el 99. Oh. Si querés. Pero bueno, no vinimos a hablar de mí, sino del cariño que se tienen. Ustedes entre ustedes. ¿Y cómo se quieren? ¿Y cómo nos queremos? Lo importante es que nos queremos. ¿Y de los basta de. ¿A quién quieres más? ¿A quién querés más? A Guati no. De producción, Juan Guati. A Juan. Sí, a Tommy nuevo. Sí. A Guati lo quiero también. Pero a Juan lo ¿A quién quiere más? Y esto lo podríamos confirmar ahora. Sí. Ada. Ada a metro y medio. El que más quiere. ¿De los programas? Metro y medio. No, metro las personas que trabajan en la radio. Ojalá que a mí. A Martín. Ada, no, de mantenimiento Martín, no. De la radio, es una persona querida por todos. Sí. Pero ¿a quién quiere ella? A Martín no. ¿A Denise? No. Habría que preguntarle. Para mí no. Para mí no. ¿Cómo? Es una obviedad, habría que preguntarle. No. Claro. Ada. No, igual no respondería con un nombre. No. Yo creo que a mí me desea, pero no me quiere tanto. Yo creo que a mí me quiere, pero no me desea. Así que entre los dos somos el hombre ideal de Ada. ¿Araduc lo quiere? Tampoco. Para mí. Tampoco. ¿Y se duerme Juan en el rey? Sí, Juan se quiere ir ya. Porque tiene box ahora. Sí, es mi enemigo favorito, Juan. Escuchame esta injusticia. 35 grados 9 en Buenos Aires, 23 en Santa Clara. Es injusto. Ponele 35 a Santa Clara y 23 acá. ¿Quién es el que arma las mesas de los casamientos? Por favor. Pobre Rafa. Rafa está en Santa Clara ahora. Un abrazo, Rafa. Bueno. Si no está Mar del Plata, porque se va y viene todo el día. Sí, porque sábado y domingo, Tommy Dureta y Luciano Barranchero musicalizan los atardeceres. Sí, creo que sí. Lo dije en cordobés. Bueno. Atardeceres. Tommy Dureta está en este momento en un inodoro, abrazado a un inodoro. Sí. Si lo soltamos, va a estar en Mar del Plata el fin de semana. Nada de rabas. Nos vamos, hasta mañana. Chau. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. que apagó la radio, pero bueno, si está ahí todavía, no, no decimos a dónde está, no. Porque en Metro contamos a la vuelta. Vuelta de los viajes dónde está. Uh-huh. Pero Andrés Kuznetsov nos está escuchando en algún sitio de este mundo. Sí. Está de vacaciones. Sí. Y por internet o por radio, por vaya uno a saber con qué cosa. Unos oyentes. Nos está escuchando. Santiago, Dani y Pablo. Con Santiago, con Dani y con Pablo nos está escuchando. Mira. Andrés Kuznetsov. El abrazo a los cuatro. Entonces, y el Metro y Medio dedicado para ellos el día de hoy y para Steffi. Nosotros seguimos con la campaña Decinos durante el día, sí. Te dedicamos a la apertura y te lo dedicamos. Pero danos un justificativo. Claro, danos algo. Yo estaba en un momento de furia cuando Steffi me dijo eso. Tal vez no fui muy simpático. Tampoco fui amargo, fui seco. ¿Por qué furia? Eran las 10 de la mañana. Furia urbana. Tenía que comprar remedios. Buen título para un programa de radio. Furia urbana. Pero lo imagino enojado todo el tiempo. Sí. Tenía que comprar remedios. Que iba a eso y tenía que cargar nafta porque ya estaba en rojo. Es problemas de la urbanidad, de total. La ciudad. Sí, y no tenía tiempo, además. Tenía que estar 11 menos cuarto en un lugar y ya eran las 10 y cuarto. ¿Y qué hiciste primero? Fui a la nafta. Y yo dije, como la farmacia estaba enfrente, y abrazate a este dato. Abrazate a este dato. La farmacia estaba enfrente, digo. Y a lo mejor si tarda mucho, me cruzo a la farmacia y vuelvo. Espectacular. Y está el tanque lleno. Sí. Digo, necesito llenar el tanque. No tengo nada. No, me matás. ¿Por qué no me hiciste el gesto? Claro. No lo pensé, no tuve huevos para decírselo. Y ahí, en esa maroma de sentimientos, aparece alguien desde el auto gritando, una niña, una mujer ya. Post-adolescente. Sí. ¡Ay, dedícame el programa! ¡Ay, era Steffi, así que un beso grande a Steffi. Bien. ¿Y conseguiste nafta o le pusiste remedios al tanque y...? Bueno, y nafta a mí. Y nafta a tu hija. Y bueno, va a arrancar esa chica. No, y después me fui a la farmacia, mucha cola por todos lados. Sí. ¿Y vos decís, la gente no está de vacaciones? Es un día de furia, como en la película. Justo llegué, nunca hay números en la farmacia, siempre voy, no hay nadie. Hoy había. Hoy había, tenés que sacar numerito. Y los que estaban delante de mí tenían muchas dudas. No es que iban a comprar directo. Y aparte dice, después de domicilio escribime todo. Y ponen DNI, piqui, piqui, piqui. Y una señora decía, ¿y este remedio? ¿De qué laboratorio lo me conviene? Y yo trato de mantener la calma, miraba el reloj. ¿Qué haces? ¿Contás hasta 10? Sí, transpiro, insulto por dentro. ¿Nombrás equipos de fútbol completos? No, ya no. Miro otras cosas a ver si tengo que comprar otra cosa. Sí. Tengo miedo de comprar mal y que mi mujer me grite después. Hay una sola caja habilitada y llaman a otro. Por favor, también, línea de cajas. Bien. Tengo ganas de protestar, pero no tenía argumento. No tenés huevos tampoco. Están las cajas abiertas, los pibes, los empleados rompiéndose el arma. Para, entonces no era culpa de nadie. No. La vida misma. La vida. Que te retrasaba. Bueno, para Steffi. ¿Y qué más? ¿Llegaste al lugar que tenías que llegar? Sí, llegué. Sí. ¿Querés contarme? Si querés te cuento. Hoy fui a Polka a grabar. Mirá, qué artista. ¿Y qué tuviste que hacer? Hoy me dijeron que mi primera aparición sale el lunes que viene. Solamente vos. Solamente ¿Y yo. ¿Y qué tuviste que grabar hoy? Y hoy grabé tres escenas. ¿Con quién? Con Adrián Suar y con Muriel Santana. ¿Y? Con Muriel, bueno, con los dos ya había trabajado. ¿Te llevaste la letra sabida? No. ¿Qué canchero? No, es de canchero. Me avisaron ayer, tuve que venir para acá. Llegué a mi casa, había un panorama difícil en casa. Ahora te voy a contar. Se pasó la noche y hoy tuve que hacer un montón de cosas a la mañana. Llegué ahí, se pasa. ¿Y qué tenía que haber? Decí un poquito la letra. No eran escenas muy largas. La letra. Hoy iba a la casa del personaje de Adrián. No lo recibía solo en terapia. ¿Y qué le decía? Iván. Iba porque, que no quiero adelantar mucho, él tenía un problema, entonces yo voy a la casa a ayudarlo. Me necesitan urgente porque soy su psicólogo. Bien. Y bueno, voy ahí y lo ayudo a reordenar algunas cosas que le pasaron. ¿Y cuánto tiempo grabaste? Y habré estado 2 horas hoy. En total. Que fui vestuario, maquillaje y grabar. La verdad me divierto. ¿Y el camarín con quién estás? Con Peto y con Dan fue. Mirá, fue espectacular. Qué bueno. Sí, fue espectacular. Qué bárbaro. Nos vimos desnudos tantas veces ya. Claro. Sí. Para no perder la costumbre. Y después almorcé con Peto. Peto hoy grababa todo el día. Peto está. On fire. Sí, con como todo, dicen los chicos ahora. Pero me divertí mucho. Qué lindo. La verdad. Buenísimo. Y me está pasando algo que veo el programa con Kiara. Sí. Y la primera vez que veo algo para adultos, si bien es para toda la familia. Y que ahora se engancha, ¿viste? Sí. Y algunas cosas que a mí me suenan un poco extrañas, a ella le resulta natural. Por ejemplo, yo le explico que el personaje de Juan Minujín tiene una novia, que es el personaje de Lagunda, de Claudia Fontán, pero a la vez está con Natalia Oreiro. Y a ella no le parece raro, no tiene prejuicio moral. Ah. Le parece como... No tiene, es así. Es así. Listo, lo toma así. Es así. Lo toma así. Claro. Hecho... Es el momento para tener otra mina. Sí, ¿no? Me parece. Es así. Sí, sí. Está bien lo que me está decís. Está mamá y está esta. Sí. ¿Viste? Que está Natalia Oreiro. Claro. Bien. Bueno, la mamá de Kiara, o sea, mi mujer, está esguinzada. No. Sí, está esguinzada. Gordo con chorizo del martes que viene. No, no, no. Ya tengo para arrancar. Oh. Ya tengo para ¿Qué pisó mal? ¿Una banana? Una escalera. Que... Pobre. Pobre. ¿Viste cuando a veces hablas por teléfono, se escucha mal, sí, le tomás bronca a la persona? Sí, no me pasa todo el tiempo. Bueno. Y el otro día creo que puteé a mi suegra y me escuchó. Y no, te va a decir no nada. Me va a decir nada, ¿no? No va a decir nada. Porque dije, dale, carajo, da, habla, no sé qué. Habla. Dijo, ¿me escuchás, Juli? Sí, sí, ¿cómo andás? Y seguí que en otro tono. Tal vez le dice a tu marido. Espero que no. Espero que no haya escuchado. Porque me pasa eso. Le tomo bronca a cualquier persona que no se escuche el teléfono. Entonces, Dalia no tiene la culpa, pero un poco sí para mí. Claro, un poquito sí. Dije, dale. Claro. Le puede pasar a cualquiera también. Sí. Pero más me alcanzás que nunca. Y Kiarita tenía fiebre ayer. Por eso. Que no puede ayudar porque alcanza aquí a la cosa. Sí. Entonces, ya llegué y dije, bueno. Hay unos manitos que venden. Uh-huh. Que son unos palitos con deditos al final. Pero lo tenés que manejar uno. Que agarran cosas. Lo tiene que manejar uno. Sí, pero a distancia agarran cosas. Digo, lo más loco que me pasó, que lo voy a repetir el martes que viene en Gordo con Chorizo. Hoy en un momento de la mañana, dentro de toda la noche pasó mucho mejor de lo que yo creía. Sí. Mucho mejor, ¿sabes qué es? ¿Qué es despertarse dos veces. Sola. Y dormirse enseguida. Claro. Eso es espectacular. Sí. Yo dije, me parece que el bebé tiene que dormir en el living. Programé la casa de una manera... Y me salió bien. Sí. Porque dije, hacía mucho calor, acabo de dormir mejor. Sí. Me acosté yo en el sillón. Bien. Porque en la pieza tenemos aire acondicionado y yo no quería, no vengo bien. No. Dije, dale, vos dormí acá. Claro. Kiara duerme en su pieza, los varones en el living. Déjame a mí. Sí. Déjame. Y salió bien la noche. Bien. Se despierta el nuevo, que quiere teta, lo llevo a la teta a la madre. Perfecto. Lo que era mío, es tuyo, tomá. Bien. Lo saco de la teta, ya dormido, espectacular. Espectacular. Un servicio puerta a puerta. Lo cuento de nuevo. Se paró Seba. Si de adultos fuéramos así. Qué bárbaro. Estás llorando porque tenés hambre. Te enchufan hamburguesa. Toma. Listo. Seguí durmiendo. Qué bárbaro. Bien. Y yo me acosté y me dormí. Tengo una facilidad ya para despertarme y dormir. Qué genial. Mirá, decime dormite. Dormite. Es terrible. Esperá. Y déjalo que descanse. Yo no tengo problema en quedarme. ¿Usted les molesta que yo haga así bajito? Uy, se entregó en los brazos de Morfeo. ¿Qué? ¿Para que lo despierte a la Duke? No, no. Está tocando un poquito. Le decimos que a la Duke lo despierte para que amanezca con a la Duke. Vení, Anita. Te gusta, ¿no? Sí. Vení, rápido. Sí, te quiero. Despertarlo a Seba suavecito, cerquita. Sí, te quiero. Cerquita. Sí, te gusta. Dale un besito. ¡Ay! ¡Qué lindo amanecer! Mira qué lindo. Bueno, dormí cuando necesites. Estaba soñando con Tete Custarot. ¿Y qué hacía, Tete? No, soñé con el plantel de San Lorenzo, o sea, rarísimo, que estaban entrenando. ¿Los 22? No, no me acuerdo quiénes eran, pero bueno. Y así, bueno, te decía, y a la mañana más o menos lo fui organizando todo. Pasó algo para mí muy emotivo. El nuevo se despierta a las 6, me despierto con él. Eso pronto, es emotivo. Lo siento en el sillón, a mi lado. Y justo en la tele estaban dando una película de Woody Allen. Y se la bancó sentado. Mira. Y luego vimos la película. Qué va. 20 minutos, ponele. Se vuelve a dormir. Sí. Porque es milagroso. Sí, porque se aburre con Woody Allen. Bueno, habla mucho. Viri. Lo vuelvo a acostar. Bueno, me vuelvo a dormir yo. Y eso suena a mi celular. Qué desubicado. Tío, Dalia. ¡No! Sí. Eso es Gordo con Chorizo. No. Claro, porque no puede venir. Claro. Caramba, todo. Oh. ¿Todo bien? Sí, estás todo bien. No me acuerdo que me... Claro, claro. Qué desopilante. Qué desopi. Bueno, y hoy es miércoles. Hoy es miércoles, mitad de la semana. Sí. Hoy hay Gorda con helado. Ay. Hay Gorda con helado. Extrañé a la Gorda con helado. Mirá. Me hice la Gorda con helado. Qué bueno. ¿Comiste helado? No. Alguna vez, sí. No, me parece que no. No es de mis preferidos el helado. No, ya lo sé. Me gusta. Ni la torta. Una vez te hice una torta para un cumpleaños. Dos veces. No, ¿qué dos veces? Miles de veces te hice torta. ¿Y caerás en la trampa este año? Eso es lo que me pregunto. El año pasado dije, no seas tonta, no le hagas. Y la traje. No la probaste. La probó todo el staff. Te dije, Seba, no probaste. Uy, se durmió. Pero esto va a empezar a pasar seguido. Porque yo siento que le estoy hablando. No sé qué hacer. Le voy a decir a los oyentes que lo despierten. 40107267. Y estamos practicando para el programa infantil. Chicos, ¿despertamos a Seba? 40107267. Quien quiera despertarlo. Porque está con narcolepsia. Te está durmiendo al aire. Sí. Justo cuando le estoy contando algo, le estoy haciendo un reproche. Betiana habló, No, por favor. Yo paso dos veces en la apertura, para mí hay que hacerlo ver. A este pibe. Letiana, Araduc lo está haciendo un filtro como si fuera apertura de famoso. Ah, un oyente, Araduc, dame. Cualquiera. Dale, dale. Al azar. Hola. ¿Se va? Despertalo. Despertate, Seba. Ay, ay, ay. Como tu mujer y no la ayudé a caminar. ¿Cuándo la viste? Ayer en el hospital. ¿Cómo va a atenderse? Ah, bueno, ahí. Se paró, Seba. ¿Vas a hacer un mini gordo con chorizo? Mini. Porque yo también fui gordo con chorizo en ese momento. Pero escúchame. Me quedo con los dos pibes. Sí. Me llama Dalia. Le digo, tomate un taxi. Me llama. Y me hace la peor pregunta que me puede hacer. ¿Cómo le digo al taxista? Te va a llevar el taxista. Te va a llevar. Sí. ¿Hasta qué hospital? Me dice el hospital. Le digo, ¿a dónde queda? No me acuerdo. No sé. Listo. Bueno, ¿y por qué no la ayudaste? Porque estaba con la mochila de mi pareja, que también estaba en la guardia, entonces por otro problema. ¿Tu pareja es mujer o varón? Mujer. ¿Y qué problema tenía? Un problema ginecológico. Que te revise la guardia es lo menos. Sí, nada, pobre, patético, pobre. Pero es raro, ya se pierde todo el erotismo ahí, ¿no? Cuando la tenés que llevar por eso, pero la tenés que llevar. ¿Y qué le tocó, a mujer o varón? Bueno, le tocó justo. No, perdón, ecógrafo varón y ginecóloga mujer. Y en eso ahí preferís toda mujer, ¿no? Casi siempre ecógrafo es varón. Sí, ¿no? Sí. Casi no hay ecógrafo. Las ecógrafas son más mujeres. Ajá, es verdad, sí, es verdad. Por lo general. Bien, y no la ayudaste a mi mujer, ¿no estuviste bien? No, la paso estaba atendiendo a mi pareja, pero en realidad... ¿Por qué le decís mi pareja? Es raro, sí. Dudé, porque no estoy casado, estoy conviviendo, pero no estoy casado. Pero, ¿y cómo anda ahora? De aquello. O sea, mejor, trabajando, así que supongo que mejor. ¿De qué trabaja? Odontóloga. Ah. Bueno, un poco parecido, pero no. Pero no, nada que ver. En la otra parte del cuerpo. Claro. Más en los rascacielos. Claro. ¿Y qué tenés, como ahora unos días de nada? No hay actividad sexual en estos días. No, para nada. Y esto, nada, sinceramente, con una mano en el corazón. Javier, ¿me dijiste tu nombre? Raúl. Ah, ¿cuántos años tenés? 31. Mira, ¿tenés bigotes? No, nada. El hermano de Seba tiene bigotes. Y se llama Raúl. Y yo pensé que era el último Raúl. No. Sos vos, Raúl. No, tengo 31 y me llamo Raúl. ¿Y sos el último Raúl? En mi familia creo que no. Mi hijo se va a llamar Raúl. No seas boludo. Sí. Bueno, no importa, dale. Volvamos. Ahora... Mi mujer nunca se enteró que era tu mujer, porque yo nunca le comenté que ella era Dalia. Y yo la miraba a tu mujer y tampoco me llamaba a preguntarle si, primero, si necesitaba ayuda y, segundo, si era tu mujer. Claro, no te animaste a nada. A nada. No, mientras a tu mujer la estaban revisando por problemas ginecológicos que hacen que merme un poco la actividad sexual. Ahora, Raúl, esto, esta merma. Merma. Sinceramente, con una mano en el corazón, ¿a vos te alivia? La verdad que sí, porque veníamos trabajando mucho y trabajando estas vacaciones completamente a full con el laburo y... Ah, yo pensé que cuando decías trabajando me estaban buscando. No, todavía no. Ajá. Creo que más adelante. Ah, estás poniendo la libido o la libido. Que no me gusta decidimos. Libido. Bueno, la libido en el trabajo y no en ella. Tal cual. Bien. ¿Y esto qué le pasó? Mirá si le pasó por haber estado con otro. Guarda, no, ¿eh? No, el problema no era por estar con otro, pero bueno. Eso te dije. Eso te dijo a vos. Por lo menos me dijo eso. Claro, si no entrar. Y no conozco a nadie que te diga al novio, si sí, esto me pasó porque estuve con mi jefe. No tiene jefe, eso es lo bueno. Ah, bueno. Es autónoma, así que... Pero podría haber... Entonces el contador. El contador. Podría haber sido un paciente. Raúl, ¿te dicen Rulo? Me dicen Rulo. Bueno, te mando un abrazo, Rulo. Dale, un abrazo. Hasta luego. ¿Por qué a todos los Raúles le dicen Rulo? No. ¿Y cómo supiste? Bueno, porque algunos sí, pero no estoy en condiciones de decirte que a todos le dicen Rulo. Pero, ¿cómo te regís para adivinar apodos? Decime un nombre. Nelson. Bueno. Son Nel, Nelson, David, Nicolás, Nico, hola. No, eso es apocopar el nombre. Bueno, pero también es un apodo. Blas, Blasito. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y allá entrantos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un son las 6 y monedas, empieza a ver. tarde, 37 minutos en la República Argentina, 35.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga sin guardia se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que no puede caminar si tiene arena en el zapato. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. It's the darkness that we know, and this regret I'm not accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes through. I'll be some next man's other woman. So I get afraid myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with Superman. He walks away. The sun goes down. He takes. Amy Winehouse, para abrir el Metro y Medio del día de hoy, día de gorra con helado, por eso todas las mujeres del mundo están escribiendo a metro y medio arroba metro951.com o dejando su mensaje en el 4010-7272 para la querida gorda que va a llegar un ratito, en un ratito nada más aquí a la mesa de Metro y Medio. Es día de pecadores, en el 4010-7267, es miércoles el Metro y Medio. No vendrá el arquitecto que está disfrutando de sus vacaciones, porque también es preso de este sistema de 15 días de vacaciones y 11 meses y medio de trabajar. Los saluda Nacho Sosa, que está en la operación técnica, a Leandro Auspis, con su mejor corte de pelo, curiosamente practicado por el señor Pablo Daniel Fábregas, que se suma a la mesa de Metro y Medio. Está el conde Alberto Ezequiel Araduc. Denise Skurnik trajo un short que no es mini. Es mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini. Quiere que la vean. Y está el señor Martín Reich. Está la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, por aquí, por Metro, en este 30 de enero de 2013, hasta las 9 de la noche. A Metro y Medio le falta una canción tranquila y emocionante. Esta es esa canción de Metro y Medio, muy emocionante. Abrazarte a alguien que tal vez ni conoces. Sonidos propios. 951 Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes, de 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. ¿Qué sabores? De Sancor. ¿Qué sabores?

Oh, ya no me da más la cabeza. Oh, seguramente usted piensa que me volví loco. No me queda muy en claro. No sé lo que debo hacer, doctor. Nos vemos la semana que viene. Qué bien que me hace la terapia. Este doctor me ayuda muchísimo. Me ayuda un montón. Aquí tiene, doctor, un billete arriba del otro. Chao, doctor. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Hola. Empanada Jiménez, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Bien. ¿Te quería hacer un pedido? Claro. Bueno, te voy a pedir de carne suave de 4. No. ¿Carne? Sí, suave, 4. Claro, vos no tenés una vaca en tu jardín que sufre, ¿no? ¿A vos te gustaría que te coman? ¿Empanada Jiménez hablo? Empanada Jiménez. ¿Y yo siempre pido empanadas de carne? Sí, pero el 2013 lo encaramos veganamente. Somos veganos. Así que carne no. Yo no quiero que maten una vaca para que vos después no. ¿En serio? ¿Me decís no va a haber más empanadas de carne? De carne no. ¿Qué querés, suave o picante? Suave. No, no hay más. ¿Picante? Tampoco. De pollo, entonces te pido 4 de pollo. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Me estás pidiendo que asesine a una criaturita que nace en una mísera granja? Dale, Jiménez. ¿Para que te la comas a la noche? ¿Jamón y queso? 4. ¿El jamón de dónde viene? Del cerdo. Bueno. ¿Vos crees que maten a un cerdo? No, no. Para que vos seas feliz después y tomes una cerveza. Quiero, sí. ¿Tomas fría. Cerveza? Sí, fría. ¿De dónde viene la cerveza? Una fresquita quiero. ¿Tomás cerveza? Sí. ¿De verdura? Vegano, dale. ¿De verdura? Sí. ¿Y las plantas no viven? ¿No mueren? Jiménez, ¿no tienen una vida? ¿Pero de qué querés que coma? ¿De qué tenés de empanada? De amor, de ilusión, de optimismo. ¿Y qué tienen adentro? Adentro amor, ilusión, optimismo. ¿Vos me estás cargando? Vos me estás hablando de un celular, ¿no? Yo te estoy hablando de un celular. Claro. ¿Con ese celular sabes cuánta gente mataron? No, no matan gente con un sí. celular. Sí. ¿Me puedes pasar con alguien en que en esa guita que gastaste para tener un celular, podrías comprar tofu. ¿Tofu? Tofu. No, no me gusta. ¿Me pasás con alguien que me... ¿Te bañaste hoy? Sí. Insensible. Ese agua del que toman los... ¿Vos sabés que no va a haber agua? Jiménez. ¿En 5 años? ¿En 3 años? ¿Me pasás con otro compañero? ¿El que viene? Dale, no va a haber agua. Yo tengo hambre. ¿Te lavaste los dientes? Sí. Mierda. ¿Pero por qué te llamás empanada, Jiménez, si no vendes más empanada? Por favor. Jiménez. ¿Cuántos paneles de energía solar tenés en tu casa? No tengo paneles de energía. Ah, vos prendés la luz. ¿Prendo la luz? Prende la luz, chicos. ¿Prende la luz? Prende la luz. ¿Y cortale? Te voy a tener que cortar. No, Jiménez, por favor, dame empanada de lo que tengas. No, no tengo nada. ¿De tortilla? Lo que te quería pedir eran unos mangos, porque no estoy vendiendo nada, me estoy hundiendo. Tómatela. Puede ser. Cansa y ser sexy aquí en Metro y Medio, cuando faltan 7 minutos para las 7 de la tarde, 32.7. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, Pablo Daniel Fábregas. Hola. Papá. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cansado? No, vengo bien. Hoy venís bien. Venís bien. Muy bien, sí. Porque el sábado Pablo Fábregas se presenta en la sala Tocaya, en la Pablo Neruda. Sí, señor. Con su grupo teatral de A1, junto a Carlos Diego Scott, bravo, el flamante padre de Fernando Sanjeado. Y Malena Ginsburg, sí, se presentan el sábado. Más canchero. Más canchero que nunca, a las 12:30 de la noche. Ya va a ser domingo, pero es en la noche del sábado. Sí, no sea gil. No venga con preguntas. Bueno. Nervios. Y viste, cuando estás tan atrás de los ensayos y los últimos retoques, es como que te olvidan los nervios hasta que llega el momento, ajá, de subir al escenario. Claro. Sí, y perdés otro registro también. Que el es, de conducir. No, ante tanto ensayo, te olvidas que es gracioso y que no. Totalmente. Y después en el escenario decís, ah, esto era un chiste. Y decís, esto no. ¿Hay coreo? Lo que más estamos ensayando es eso, que es lo que más cambia. Y después vendrá el resto. Es un espectáculo de humor con escenografía grande, es nuestra definición. Muy bueno. Sí, es nuestra nueva definición. Espectacular. Muy bueno. Sí, tenemos una super escenografía. Bien, los pueden ir a ver entonces este sábado. A la medianoche. Un ratito después de la medianoche. Sí, medianoche. Hay que ir comido, ¿no? Conviene ir comido. Bueno, es que si empieza 24:30, imagínate, sí, no, vas a comer tardísimo. Sí. Comete livianito. Y Corrientes vieron que a cierta hora ya no es la corriente que nunca duerme, sino que se pega un siestón ahora. Sí, pero en Montevideo tenés un par de bodegones, sí, que están muy bien. Martín es el más flaco y uno de los que más piensa en comida. Están, sí, cerrando cada vez más temprano. Ah, sí. Montevideo, sí, también. Bueno, vayan comida, no sería el mensaje. No, pero ahora que vuelve el teatro de trasnoche, vas a ver cómo te. Bueno, no vayan. Como Sergio en Lalo te banca. No, eso sí, siempre. Le quiero mandar un abrazo a la banda Nada Nos Libra, que van a tocar en Boris, ¿eh? Ajá. Esta noche, así que les mando un abrazo, Borisca, a Esteban y a toda la banda, que son amigos. Son amigos. Ojalá le vaya muy bien. Y quiero agradecer a la revista Un Caño, que me mandaron el ejemplar y que me permiten participar de este ejemplar. Estalló el verano, en tapa están dibujados notablemente por Sebastián Domenech. Está Riquelme, está Bianchi, está Messi, está Maravilla, está Sabela, está Tinelli, sí, está Gallego, está Pasarela, está Ramón Díaz y está Falcioni. ¿Y entran? Sí, Riquelme entra. Lo está hundiendo Falcioni. La... Y Tinelli con una remera No Soy Lamens. Es cierto. Ajá. No, porque son muy parecidos. Son muy parecidos. Son muy parecidos. Sí. El dibujo de Ramón es muy bueno, sin duda. Y después aparecen una serie de cuentos para que el lector los lea, valga la redundancia, en la playa o en la pileta, donde vaya, y participo con un cuento. Así que, perdón, gracias. ¿Uno de los tuyos o un inédito? Uno editado. Sí, sí. Perfecto. Uno ya hecho. Rodrigo Rodríguez, gran jugador, mejor persona se llama. Hay que leerlo. Parece que hay un dato el verano, mientras vos no estabas, bueno, Racing fue campeón, lo sabés, del sí, verano, sí, ¿no? Sí, por supuesto. A su vuelta se le va la gente ahora. Pero hay un dato, ajá, que es cuando fue campeón con Mostaza en el 2001, los técnicos de Boca y River eran los mismos que hoy. Mirá vos. En los bancos estaban Ramón en River. Bueno, hay que tenerlo. En el 80, en el mundial pasado teníamos una lista de coincidencia con el 86. Hay que tenerlo. Tremendo y no pasó nada. Sí. Así que no. No, Martín. No, bueno, está bien. Anótenlo. El hincha de Racing se puede agarrar de eso, pero no. Está yo te diría que no. Anótenlo. Si se agarra de eso, digámosle que se puede caer y pegarse un golpe, sí, feo. Si se agarra de eso. Sí, sí. Che, ¿viste el partido ayer? Sí, sí, sí, por supuesto. Ajá. Me dejó. A ti tienes. Sin mucho, sin mucho. Después llegaron los penales y uno se le gusta ver penales, pero el 0-0, bastante poco. Triste. Miguel Funes Mori, el papá de los Funes Mori, la termina peleándose con todo el mundo que insultaba a su hijo cuando salía. Uh-huh. La tristeza del fútbol. Muy bien, a mí Ustari me encanta, antes de este partido, uh-huh, me encanta. Hombre. No, como arquero, como me arquero. Parece. Viste que en el puesto del arquero es difícil decir que hay un crack. Uh-huh. A mí Ustari me parece un distinto, desde que ¿sí? salió, desde que empezó, sí. ¿Juega con las manos y los pies? Se juega muy bien con los muy pies, bien. Juli. Juega muy bien con los pies. Podría ser arquero de Barcelona perfectamente cuando, uh-huh, Valdés se retire. Y hoy Bianchi tiene la intrínseca, si querés la duda. En realidad eligió a Orión, uh-huh, pero tiene a dos arqueros de primera y es difícil manejar eso. Sentar a Ustari en el banco cuando está muy bien para atajar en cualquier lado. Más un plantel. Muy topado con Ustari. Me parece un arquero, sí, que a veces en el último tiempo no se lo destaca tanto. Lo es arquero de selección. De paseo. Y decían como amigo de Messi, Juli. De alguna manera, uh-huh, está bien, dormía con Messi. Uh-huh. Pero sí, bien. Me parece un gran arquero. ¿Cómo están el Real y el Barcelona, querido Martín? Está terminando, sí, que no es que terminó. Y Varane, Rafael Varane, el central francés que tiene el Real Madrid, que pone Mourinho, empató el partido, ¿eh? Al final, en minuto 89, sí, lo ganaba con gol de Cesc Fàbregas. Así que Irán, Cesc o Fàbregas, Cesc, o como quieras. Asistencia de Messi, otra más, 11 asistencias en el Clásico. Es el dato que a mucha gente no le importa. desde el 98. Es un genio Messi, ya a mí ya me llegó al corazón. Sí, sí, sí. Tampoco de cada cosa que haga hagamos una estadística, porque lo vamos a volver loco a él. Es verdad, es verdad. Estamos la estadística es que... No, es que todo el mundo, no digo por nosotros, pero todo el mundo dice, bueno, hoy entró con una media azul, es la quinta vez que entra con una media azul. El dice, déjenme hacer algo tranquilo, ¿no? No controlen mi vida. Ahí te digo, de esos datos vivimos, a mí me encantan. En un momento se va por el récord de Estefano, yo dije, ¿cuál es? Es el siguiente. En todos los clásicos Real Madrid-Barcelona, Estefano hizo 18 goles. Solamente en ese clásico. Y Messi tenía 17. Tiene. Si hacía uno, lo igualaba. Si hacía dos, lo pasaba. Estamos buscando el récord. Y el de las asistencias también. Del 98 para acá, es el jugador que más asistencias dio. En básquet sí se cuentan las asistencias. En el fútbol no se cuentan las asistencias. Asistencia se dice hace poco en el fútbol. Yo no lo en básquet es muy importante. En toda la vida. Sí. Al perisco. Es un medio gol. Claro, en fútbol no se cuenta tanto. ¿Por qué no? Es un pase la asistencia. Pero sí, es un pase. Pase-gol. Bueno, un pase gol, la especialidad de Román, si querés. De Bochini. Hay jugadores que sí, por supuesto. Bochini, y asterisco lo del básquet. Mañana vuelve Fabricio Berto, la Liga Nacional de Atenas. Muy importante, así que 37 años tiene. Vos arritmia cardíaca, aparte un tipo que hace radio también. Muy bien. Bueno, chicos, hoy... ¿Qué? En esta fecha, hoy que es 30 de enero. 30 de enero de 1969, abrigados porque allá era invierno, tocaban los Beatles por última vez. ¿Los quiénes? Los Beatles. ¿Qué fue? En un teatro. Fue un estadio para 3 millones de personas. No. Y sí. Fue, hicieron toda una gira por toda Europa. Y sí. No. No. Fue en la azotea, donde se subía McKay de SWAT. En la terraza, en la azotea. ¿Lo corrieron? ¿Tú McKay abajo le dijeron por primera vez en su vida? No, SWAT seguro era en Estados Unidos. No sé si en Nueva York o dónde era. Y esto fue en London, en la azotea de Apple Records, de Discos Manzana. Sí. Y se subieron ahí los Beatles a tocar. Muy bien, con un iPad, porque estaban en Apple Records. Claro, esto es como... ¿Podemos buscar ejemplos? Esto, digamos, que los Beatles... Vos venís por la calle, están tocando en una terraza. Es como... Pasás por el Parque Centenario, no se están cagando a tiros, no están reprimiendo y está jugando el Barcelona. Es algo así. Es verdad. Está haciendo un pecado. Messi está jugando con Iniesta, te parás a verlo. Es verdad. Está bien, pero no. ¿Eres ya conocidos? Es como que Seinfeld actúa en Pancho 24. ¿Eran conocidos? Los Beatles, sí. ¿En este caso? Sí, sí, por supuesto. Bien. No, porque si eran los comienzos. No, su último concierto fue. Ah, el último. Claro. Sí, es más raro todavía, te diría yo, porque esto es una azotea. Ajá. Si me decís que te los encontrás en el anfiteatro del parque, digo, para mí es como encontrarte, como quiero cumplir un amigo y que estén todos los del Barcelona jugando un cabeza en un living. En el patio, en el living. Bueno, esas cosas, ni te esperás ver a alguien tocando siquiera ahí. Las hacía cantando Charlie. Charlie que te caía de repente en un morichón, en un bar y empezaba a tocar y la gente no... Bueno, muchos, los Stones también. Los Stones. Han tocado en París ahora hace poco. perdón, Jerry Seinfeld volvió a la actuación un día en un barcito para 100 personas y encima se olvidó la letra, pero no le habían dicho a nadie que iba a estar. Apareció. Sería que vas a colgar ropa a la terraza y están los Beatles. Eso sería más raro. Hoy día. Qué miedo. Claro, sí. Como que la luna no sabe que el sol. Dale. Afuera. Claro. Afuera. La batería, corre la sábana. Afuera. Estaba tratando de buscar más ejemplos y no encuentro. Más ejemplos. Porque ese nivel es difícil, ¿no? Sí. Beatles, Barcelona. Y un Einstein, que vos sos familiar. Ajá. Que hago un experimento en... Entras a un restaurante y está Einstein esperando la comida. Y mientras hace la comida, está haciendo algo con unos frascos, con un azúcar, con harina. ¿Me traes esto? ¿Estás haciendo un experimento? Sí. Prendido fuego. Es algo así. Claro. Bien. Todos hablamos bien de los Beatles, ¿no? Sí. ¿O habrá alguno que no le gusta a los Beatles? ¿Que no le guste a los Beatles? Que no le guste. ¿Alguno vamos que a definir no... que no me guste? Me pones un disco entero y te digo, sacalo, me aburro, como alguien le puede sacar con Arjona. Sí. Claro. Te digo que respetes a Ricardo. Sí, sí. Con Arjona algunos sienten odio, para mí desmedido, pero no sé si alguno odia a los Beatles. Claro que... Pero claro. Por eso digo. A mí me gustaría escuchar a alguien que me diga, no me gustan los Beatles, pero con argumento. Sí, que lo argumento. Porque cuando algo te gusta, a veces no sabes por qué. Decís, me gusta, la verdad. Por emoción. Me emociona, me sensibiliza, se me pegan las canciones, me gusta y listo, punto, se terminó. Cuando algo no te gusta, tenés más argumentos. Decís, me gusta cómo canta, no me gusta cómo suena, no me gustan los temas. ¿Pero habrá? Paul envejece con cara de mujer. Por ejemplo. Pero es razón para que no te guste la banda. No, verdad, no. Yo igual cuando, en mi época más dura, cuando me gustaba... Un rock más. ¿Cómo que, Pablo? A ver, Pablo Ramones. Pesado. No, bueno, pero cuando estaba en los 14, 15 años. Api se ríe. Se están burlando de vos. Se burlan de vos. Desacado. ¿Sabes cómo es cuando viene tu viejo y te dice, cuando yo iba a bailar, esa es la situación? Iba a la guay. Sí. Los viejos parecían como blandengues. Después los escuché y dije, son bastante mejores que todo lo que vengo escuchando. Claro, claro. Pero bueno, supongo que un fan de los Stones te va a decir, los Stones son los mejores. Son Mejores, pero con eso no te está diciendo no me gustan los Beatles. Igual para mí es muy difícil defender Son Mejores. Ajá. Frente a los Beatles. Banda de pop, rock, lo mejor que vos. Mejores no. Y decir, bancártela con Son... Puedes decirte, para mí los Beatles son unos giles. O me aburren, decir, claro. Esta es mejor que los Beatles. Sí, para discutir, puedo decir. Bueno, sí. Supuesto, sí. Me pongo caprichoso. Sí. El Barcelona juega flojo. ¿Y de qué vivirían los de Beats, no? Bueno, a Apple no le gusta el Barcelona, por ejemplo. Alejo. A Julio Pan no le gusta Messi. Digo, ¿de qué vivirían The Beats y tantos tributos hoy? Por ejemplo. De otras bandas. Harían que hay tributo a Pink Floyd también y a tantas otras. Porque aparte, ¿no? Siempre hay un Ronaldo, siempre hay un Nadal, si queremos. Porque mientras estuvieron los Beatles, claro, también hubo tremendas cosas. Sí. Hubo tremendos discos, tremendas bandas, que vos decías, no puedo destacarme porque es todo de los Beatles. Claro, todos los Beatles. A ver, 4010-7267, ¿no te gustan los Beatles? Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Hola, buenas tardes, Seba, ¿cómo estás? Mirá, yo esperaba un hombre, no una mujer. ¿Quién habla? Florencia me llamo. Hola, Flor, ¿cuántos años? Tengo 27. 27. Sí. Somos todo oído, Flor, bueno. Cosa que a lo mejor vos no. Sí, tengo oído. Sí. Me gustan muchas bandas, me gusta bastante amplio el tipo de música que escucho. Pero los Beatles me parecen algo... Bueno, tengo la discusión con todo el mundo, probablemente sea yo. Pero me parece como tonta la música que hacen, las letras, la musiquita toda boba. Es como que... Me divierte lo que dice, me gusta que se la banque, no es agresiva. No, dijo bobo, me parece, le dice bobo. Escuchemos, Flor. Escucha. Escucha. Sí. Tiene discos más pavotes que otros, claro. Beatles. Tiene algunas canciones pavas, es verdad. Sí, por supuesto. ¿Quién no? Yo te voy a decir que tiene, vos me vas a decir, tiene un... Bueno, igual creo que es de Lennon, pero tiene algunos temas que son impresionantes. Sí, no te voy a negar, en todos los temas que tiene algunos temas. Pero no te gustan los Beatles. Pero los Beatles, no, la verdad que no. Flor, ¿te tomarías una birra con el asesino de Lennon? No. Tampoco la pavada. No, porque aparte era fan de los Beatles, olvídate. Sí. Tienes razón, claro. Se olvida, pero que, no, que se acuerde. Pero aparte, sí. Yo soy la morsa, yo soy el hombre de los huevos, tú, ¿qué es eso? No, pará. Me gusta Florencia. Pero Flor, si entras a traducir, ¿qué banda de afuera te gusta? ¿Qué banda inglesa o de anglosajona? Me vas a decir que se parecen, sí. No, digo que si entras Oasis, a traducir. Oasis. No. ¿Qué dijiste? Oasis. Hermoso muro. Dale. Oasis. ¿Qué estás diciendo? Son los Beatles de los 90. Es que en realidad todo el mundo dice que se parece, pero me parecen ampliamente superiores. ¿Qué querés? Me gusta más la música, el tipo de música que hacen. Los Beatles son muy... Es mucho más boba la lista. Escuchá, Flor. Escuchá, Flor. ¡Socorro! ¡Escuchá! ¡Socorro! Cantalo un poco, Flor, dale. Mira lo que te voy a decir. Escucha esto y con esto te refuto cualquier cosa. No digas Eva Porni. No. Los Backstreet Boys tenían letras más profundas. Salí de acá. Cortale esta piba. Pero te tenía para una me noche, gustó Flor de columnista, ¿eh? Guarda, tenela. Está bien lo que decía. ¿Sí? Hay canciones, sí, un poco pavotas, pero bueno. Igual, pero está lleno de eso. Hay un montón de cosas. Posta que si agarras a los Rolling Stones, rockeros y Bardo. ¿Cómo es tu letra que dice? Oh, sí, te quiero mucho, si te quiero mucho, ven a mí. Las letras de los Stones. Tengo un submarino amarillo. Sí. No, las letras de los Stones, no jodamos con eso. No. A ver, ¿no te gustan los Beatles? Hoy te escuchamos acá en Metro Medio, porque en los cumpleaños te putean, en el asado te tiran un choripán por la cabeza, te dicen no sabes nada. Bueno, a esta le cortamos recién. Pero la dejamos explayarse. Pero muchas veces, algunos que tampoco le gustan los Beatles, no se anima a decirlo. No. Porque es como decir, no me calienta. Carjón es bueno. ¿Entendés? Ah, no necesito Wayne. Pasa mucho. Algunas minas, no sé. No, en tres chabones pasa. Ah. ¿Quién le pone el cascabel al gato, no? Esa la y Atlanta no es de primera. Por ejemplo. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Otra mujercita, mirá vos. ¿Quién habla? María José de Lanús. ¿Y qué pasó, María José? Es la primera vez que me puedo comunicar y no lo puedo creer. Créelo, María José. Él es Martin Reich. Hola, Majo. Hola. Adelante. A mí no me gustan. ¿Por qué? No entiendo nada de música yo. Yo digo, este me gusta, este no me gusta. De repente pregunto, ay, qué bueno, ¿quién es? Y me dicen. Y a la semana, ay, qué bueno, ¿quién es? Me dicen, pero si te lo dije el otro día. Qué sé yo, no me quedan los nombres. Pero no me gustan, primero porque no le entiendo lo que dicen. Entonces, no sé qué ando cantando por ahí. ¿No? Pero pará, esto es porque no sabes inglés. Claro. Vale, entonces no te gusta ninguna banda que cante en inglés. Bueno, sí. ¿Qué banda? Bueno, ahí es raro también, claro, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué banda te gusta? Y me gusta Steam, me gusta Kiss, me gusta... No, vos me estás volviendo loco. Se parece. Estás Majo, ¿estás bien? Que no te gusta la banda que canta de inglés, me hablas de Sting y me hablas de Kiss. Y bueno, vos me preguntaste cosas que no entiendo. Bueno, sí, está bien. Debo Kiss, otro que si traducimos, sí, pensás que es para chicos. Y capaz. Y además que se hacen los malos. Sí, sí. Adelante. No, lo que pasa es que mi hermano lo pone hasta en la sopa. Llega un momento que te pudre todo el día, las 24 horas sonando, y se agarra de eso y ya, claro, te rayas. Puede haber acá algo, algún recuerdo de la vida personal, ¿no? Claro. Una novia que te dejó y justo sonó un tema de los Beatles. A mí me pasaba con Genesis, que mi hermano en los 80, no sé, escuchaba, antes de irnos a dormir, yo escuchaba Genesis todo el tiempo. En un momento dije, si me aparece Phil Collins, lo mato. Lo matás, claro. Lo dije una vez, el CD de Tarzán que lo hace Phil Collins es sensacional. La cortina de Tarzán, búsquenlo. Es un genio, Martín. Búsquenlo, por favor. Bien, bueno. Carolina de Phil Collins, más vergonzoso que hizo. Carolina, gracias. No, María José. María José, gracias a vos también y a Carolina. Un beso. No, pues. Hasta luego. Igual me encanta la tolerancia de la gente ante Florencia y María José. Forra, salí de la radio. La piba no sabe nada. Matate, no entendés nada. Los Beatles son la bisagra del rock. Por Dios, hasta los sordos lo saben. Mucho enojo. No puedo escuchar a estas minitas hablando pavadas. Y escucho Metro y Medio. Mucho encono. Desconfiaría de alguien así. Hablan de las tetas de las chicas, ¿no? Por favor, chicos, saquen la estamina del aire. Y acá hay uno que dice: los Beatles no me significan nada, no los odio, pero no le llegan ni a los talones a... ¿A? ¿Qué banda? Queen. Dos Metallicas. Dos, qué boludo que son. Dos Metallicas. Iron Maiden. No, una banda más de estos tiempos. ¿Quién es ese? No. Ramones. Más para acá, vengan. Los Cadillac. No es argentina la banda. Alma Fuerte. Muse. ¿Qué tema, por favor? Otra dice Florencia. He escuchado mucho los Beatles. Claro, Emiliano dice Florencia es una forra. Me gusta, sí. Diplomacia. Pero con argumento, pasa, no tiene más caracteres. Claro, con argumento. Claro. Me gusta leer mensajes. Porque la R le ocupó los 140 caracteres. Parece un foro de internet. Que va arriba abajo, ¿viste? 4010-7267. ¿No te gustan los Beatles? No te gustan. Esta canción no te puede no gustar. Déjalo ser, déjalo ser. Ese que te robaste. El 30 de enero del año 1969, en la terraza de Apple Records, en Londres, tocaban los Beatles por última vez. Sorpresivamente, llegó la yuta y prohibió el recital. Gorra, deja tocar a los pibes, gorra. Con tapado estaban tocando, ¿se acuerdan del...? Con tapado. Sí, sí, claro. Hay que tocar con tapado. Claro, dice con por palo, acá. Policía. Che, qué agresivo, dice un chico. ¿Qué? ¿No te gustan los Beatles? Fíjate si te gusta esto. Bueno, no, déjale. Los Simpsons los imitaron con los borbotones. Ajá. Que subían a la azotea. Sí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Se va? Sí, ¿quién habla? Diego, ¿cómo les va a todos ahí? Nos ¿todo va bien? Sí, todo bien. Puntos con 50 a mí. ¿Te escuchamos? Bueno, a mí los Beatles me parecen tibios. ¿Tibios? Tibios. ¿Porque no se juegan por clarismo el gobierno? No, porque me parece como que les falta siempre. O sea, yo a mí me gusta más que nada poner el metal, poner el pelo. Ajá. Si de esa época tengo que elegir bandas, por ahí me gustan más los Doors. O me gustaban más los Who, que hacían algo más fuerte. Me gustaba más gente, que era más virtuoso. Claro, no te gustan los pop a vos, no te gustan las canciones. Te gusta más pesado. No solo lo pesado, por ahí si después me voy para el otro extremo. Me gusta mucho el reggae. Pero ajá, no, ¿te parece de maricón el pop? Bueno, no. Estás poniendo palabras. No sería para ponerlo así, pero no me gusta, es como que le falta lo... Y según tu criterio, Diego, ¿qué es lo más maricón que te gusta a vos? Lo más maricón que me gusta. Sí, que vos decís, mirá esto, dudo que me guste. Tipo Miranda. Me han delirado muchas veces mis amigos, es Spinetta. Spinetta. No, pero no, no es maricón. Sí, tal vez tiene. Y tiene épocas muy rockeras igual, pero no. Pero si haces escuchar a Stan Hedges. Sí. Claro. Se le aplaudió. Estarte con tres metaleros en una casa de vacaciones y decirle, voy a poner un disco de Pescado Rabioso, escuchan Desatormentado y se quiere matar. Un abrazo, Diego. Un abrazo grande para ustedes. Iba a llegar este mensaje. El dirigente dice, los Redondos para mí son 70 veces mejores. Señoras y señores, 7 de la tarde, 12 minutos en la Argentina. Qué fácil es enojar a la gente hablando, opinando de cualquier cosa. Con el Twitter, ¿eh? Ay, no me gustan los Beatles, dice Vanessa. Y el año pasado me fui de vacaciones con una amiga que ama Beatles. Los tiene hasta en la alarma del celular. Le dijo, sí, forra, Flor está recaliente. Otro dice... El enamorado también te quema un poco. Cuando ¿un poco? Es, y vos a veces, para no está todo brillante lo que hacen. Son la mejor banda, inventaron casi todo, lo que vos quieras. Pero sigan en Fate también, ¿eh? Claro. Pero si vos te enamorás de esa banda, se pone celoso esa persona y te discute que ella sabe más, ya. Por eso sale... A ver si nos organizamos. No se puede discutir la música de los Beatles. Discutir la música de los Beatles es como discutir el fútbol de Messi o como discutir mi facha. Por favor. Escucho Metro. La verdad, esta es una canción dentro del programa Metro y Medio. No lo olvides. En minutos llega Gorda con Helado. Si al entrar ve que hay poca gente, se la va a agarrar conmigo. Quédese, es muy mala. @_GordaConHelado en Twitter. Maldad e inteligencia. Y los hombres... ¡Cinta la boca! El sonido de la ciudad. Los sonidos de la calle. 9-5-1. Metro 95-1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10 AM. En la era de las identidades dinámicas, no somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. Dash Berlin. Artista Ultra Buenos Aires 2013. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Probá Saint-Yves Sabena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. Comprobalo. Saint-Yves Sabena y Karité, con hidratantes 100% naturales. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Tomaron su libertad. Ahora él tomará el control. Django sin cadenas, la nueva película de Quentin Tarantino nominada a 5 premios Oscar incluyendo Mejor Película. Django sin cadenas, solo en cine. La producción de este programa se comunica con Claro. Quédate esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Carl Cox, artista Ultra Buenos Aires 2013. Pon tus manos en las manos de Román, Chico Católico.

Verdad e inteligencia. Pero cómo la extrañé, cómo la necesité, cómo la llamé con la mente tantas veces. Señoras y señores, ella es la famosa... Hola, colega. ¿Cómo le va, gorda? Armando las valijas. ¿Se va de vacaciones? Me voy de vacaciones, me voy a probar helados por ahí. ¿Para dónde va? Tema mío. Bueno, pero... Acá sacar... escuché en la apertura que se dice a la vuelta. Sí. Cuando se vuelve de las vacaciones. Uh-huh. Así bueno. Que tengo algunas consultas, ya cerrando la valija, metiendo diferentes cucharas. Ajá. Metiendo diferentes... ¿Se va sola? ¿Se va con alguien? Tema mío. Está bien. Chito la boca. Muchos hombres avión, que me escriben. Auto, tema bondi. Mío. Muchos hombres que me escriben. @gorda con helado. Sí. Solo mujeres, chito la boca. Los hombres. Algunos se cambian de identidad para que les responda preguntas. Me doy cuenta. Ok. Me doy cuenta. ¿Gustos de qué? Gustos de helados, todos. No, hoy. Almendrado, tengo sí. American Cookies, que es americana. Ajá. Con dulce de leche y galletita americana, justamente. Con la morco. Tengo limón al agua y mousse de limón. Ajá. Para poder captar la diferencia. Porque hay gente que dice: helado, helado son los gordos. Helado, helado también son los de agua. Claro. Un gordo y uno de agua. Volta acompaña a la gorda con helado. Ya hay mensajes para usted, gorda. Bueno. Dice por acá Carla: gorda, me cansé y puse una foto mía en Colales en el Facebook. Perfecto. Nadie sabe que sos vos. Si está la Colales. Ah, supongo será. ¿Está la espalda? Está bien. Ya está. Suficiente. Cualquier cola. @gorda con helado. Gorda dice: mi novio tiene una relación de amistad con su ex. Que claramente ella no superó haberlo dejado. ¿Cómo hago para que la corte? Hay dos opciones. Ignorarlo es una. Ajá. Que no te importe. La otra es buscarte vos también una relación de pareja polémica. Entiendo. Por ejemplo, te empezás a ver con el marido de Adriana Aguirre. Y que te pregunte por qué, de dónde lo conocés. Generarle. Esa mía, le dice. Chito la boca. Generarle expectativa. Mariana dice: conocí. No profundiza. Dice: conocí tres chicos en el verano, gorda. Y adivina qué, me gusta el que no me da bola. Es obvio, es típico y no te va a dar bola nunca. Sí. Porque te olfatea. A los otros no te quieren dar y seguramente estén más buenos. Pero te los vas a perder a los tres. Son así. Sos así, histérica y gorda con helado. Acá dice: @gorda con helado. Sí. Gorda, ¿cómo sería la táctica para entrarle un compañero de laburo? Necesito ayuda, dice Carlita. Hay una estrategia que es muy buena en los trabajos. Cuando le querés dar a alguno que te pones... decís, ¿en qué mano está la moneda? Si adivinás, te doy. Y te pones dos monedas en las dos manos. Ay, entonces así, te va a adivinar así. Así. Esa es muy buena, está saliendo mucho. ¿Qué más? Después dice Claudia, Edith, en @gorda con helado, gorda, ¿por qué no debería desalentar a mi hija de noviar con un tatuado con rasta? No entendí, yo tampoco. Parece que tiene un novio que no le gusta. Ah, okay. Pero va a ser igual, no te da problema. Todos los días arranco la dieta. A las 7 de la mañana la rompo, dejo de intentar. Dice otra: no tengo idea, mordazate. No hay un problema. Hay una que dice: gorda, no digas mi nombre, decí mi avatar. No sé qué es avatar y la no vi avatar. La fotito de Twitter. Ah, pensé que era la de los azules. Bien. No. ¿Y la pregunta? No la leí, la eliminé. No, la eliminé directo porque me dio bronca. Me dio bronca que me diga qué tengo que decir, qué no tengo que decir. Es brava, gorda. Tengo el 3 de 5. 3 de 5. ¿Explica cómo es 3 de 5? El 3 de 5 es así. Todas las gordas están escuchando. Tienen un novio, tienen un amante, tienen una pareja. Voy a dar 5 características. Si su chongo está 5, tiene 3, no va. Me encanta este juego, gorda. No me interesa. Bueno, yo puedo jugar también. 3 ¿no? de 5, atención. A ver si lo tengo. Si nunca se equivoca cuando lo mandás a comprar algo al supermercado, no va. ¿Por qué? Vos le pedís algo para piso de plastificado, que te traiga uno que es para baldosa. Porque eso es masculino, Eso es gilipollas. Entonces voy. Chito la boca. ¿Qué más? Si imita personajes del mundo del fútbol hacia varios, por ejemplo a Bilardo, a Grondona, no va. Bien, perfecto. Si deja el cable del cargador enchufado todo el tiempo, aunque no esté cargando el celular, queda ahí chorreando de la pared el cable USB. ¿No? Le hace mal a la... Chito la boca, además le hace mal a... Si se... No se depila, pero se retoca un poquito las cejas para que no tenga entrecejo. No va. Último. Si abre el sachet de leche muy finito o muy grueso, que vuelca todo, no va. Pero a veces es torpeza. Punto medio. Vamos a abrir la línea ahora. Abrimos la línea al 4010-7267. Hoy qué adivina, gorda. Dime de qué gustos pides y te diré cómo será tu febrero. Qué lindo, el mes más corto del año. Está en la boca de la gorda con helado. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Buenas tardes, buenas noches. buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mercedes. ¿Cuántos años tenés? No te ¿qué importa? Me importa. ¿De qué bien, pedís? Mercedes. Bien, Mercedes. ¿De qué pedís? De dulce de leche granizado y chocolate con almendras. Bueno, en este febrero te pelarás la nariz por gila, por no ponerte protector solar. Te vas a comprar un morral, pero no te vas a acostumbrar y lo vas a terminar regalando. Y te va a parecer muy caro el segundo peaje. 4017267, dile a la gorda de qué pides, ella te dirá cómo es tu febrero. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola. ¿Ah? Sí, ¿cómo te llamas? Ah, genial. Me llamo Gaby. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Qué te importa, Gaby? ¿De qué pedís, Gaby? Pido de coco y chocolate blanco. Coco y chocolate blanco. Come viejos esta, ¿eh? No es verdad. El test de hoy. En febrero, pero buena onda. En febrero, escúchame. En febrero le vas a pedir foto a un famoso con tu celular, pero no vas a saber quién es el famoso. Y un payaso te va a dar un caniche hecho con globos y no vas a saber cuánta propina darle. 4017267, dile a la gorda de qué pides, ella te dirá cómo es tu febrero. Hola. El mes que empieza pasado mañana. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Gorda, Agustina. Agustina, ¿cuántos años tenés? 20. ¿Qué me importa? No le digan. ¿De qué pedís? Zamballón con almendras y café. Muy bien. Zamballón con almendras y café. Te van a preguntar si te pueden hacer una encuesta por la calle y le vas a decir, perdón, pero estoy ocupada. Te vas a comprar un barrenador que no vas a usar. Sí. ¿Y qué veo por acá? No vas a comprarte alfajores porque total los venden acá. 4017267, dile a la gorda, ¿de qué pides? Ella te dice, ¿cómo es tu febrero? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? María. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Qué? No caigan más en la trampa, no le conteste. ¿De qué pedís, María? De fernet con frutilla y chocolate. ¿Fernet con frutilla y chocolate? En una heladería en el barrio que lo hacen. Pasaste el segundo test. Muy bien, por María. Rara, por exótica, por jugada. Gracias. Por estómago. ¿Cuántos años, María? 24 ya. Ajá, ¿y a qué te dedicas? Vendedora. ¿De qué? De ropa. ¿Para mujer, para hombre, para niño? Para mujer. Bueno, María, no tenés ganas de hablar. No tenés ganas de hablar, ¿tenés María? ¿Tenés un novio, un marido? Nada. María, el test de la gorda con helado. María. Sí. ¿Qué sale un porta equipaje? Bastante. Lindo día para ser oveja, ¿no? Sí, no, la verdad que no. Dicen que vuelve Paul McCartney, ¿viste? ¿De verdad? No me gusta. Máxima, ¿sabrá quién es Ayelen Paleo? No creo. ¿Viste que mandaron un mono al espacio? Sí. No. ¿Cómo se rompen las copas cuando las lavas, viste? Sí, es verdad. Está lindo porque no hace frío hoy. No. ¿Qué preferís, heredar una quinta en Pilar o preferís perder una cédula? No, una quinta. Perfecto. ¿Los mimos son menos comunicativos con la mujer también cuando llega a la casa? Sí. Sí. Qué cagada reencarnar en Tinder, ¿vos te imaginás? Sí, con... ¿Sabés cómo le dicen a Milo Locket en Brasil? No. Chocro Locket. ¿Qué día cumple Hugo Valera? Ni idea. Bueno, pasaste el último test. No entiendo, cada vez está más raro. Pasaste el último, gorda, test. De verdad. Y este es muy importante. Gorda, el test, no entiendo nada. Es muy importante. El cumpleaños de Hugo Varela. Es muy importante. Sí. Este último test, porque tenés que responder sí o no. A ver. Okay. Atención, María. Si una compañera de trabajo te elogia el perfume, imagínate. Sí. Perfume importado. ¿Le decís el nombre real o le inventás, por ejemplo, uno de Eau de Toilette? Sí. ¿Qué? Lo último. Decilo. Le invento otro nombre. Bueno, no, es que era por sí o por no. O sea, es capciosa, vos tenés que decir sí, solo sí. No sos una gorda con helado, María. Por lo tanto, hay un kilo de helado Volta que te espera en Conde 935, María. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. ¿La semana que viene? No viene. Pero voy a mandar un informe. ¿Sobre qué? Voy a enseñarles a plastificar parquet con melón al agua y vamos a bañar en chocolate semiamargo, caños de escape. En esta semana en que yo no estuve, gorda. ¿Hizo lo que prometió? Todo. ¿Y por qué cuando estoy yo no? Pregúntatelo. ¿Por qué cuando la gorda estoy yo no? No tengo respuesta, gorda. Perfecto, eso es el sentido de la vida. Eso es la vida. El miércoles que viene no, porque va a estar de vacaciones. El otro tampoco. Tampoco. Falta exactamente 3 miércoles para que gracias a Volta volvamos a vivir. ¡Hola, Colorado! Escucha a mi papá, mi mamá, mi hermana. No hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial, no hay otro oyente igual. No estaría cantando esto cuando todos me escuchen, sabrán que metro y medio y yo, y jamás metro y medio y vos, y capaz metro si es hoy yo. La, la, la, la, la, la, la. Señoras y señores, faltan 25 minutos para las 8 de la noche en la República Argentina y estamos haciendo Metro y Medio aquí por Metro. Electric Guest es lo que estamos escuchando en esta tarde-noche, en la que varios, pero varios se animaron a decir que no gustan de los Beatles, sí. Y esto provocó diversos enojos en las redes sociales, sí. Como dicen ahora. Impactó fuerte en las redes sociales. Y van en el noticiero al especialista, sí, de las redes sociales. Sí, Mónica, sí, César, dice un chico, sí, con anteojos. Y atrás tiene una pantalla enorme. Y la toca así con dos deditos, sí, y a grande y a chica. Y dice, acá informal tenemos el vestido de informal canchero, porque es de redes sociales. Sí. Canchero hasta ahí. Sí, de nerd. Una, sí, chomba, una camisa. Y anteojos es excluyente. Sí, sí, en, sí, el casting, sí, si no, no pasa. No pasa. Es cierto. Tal vez no tiene problemas de vista, pero hay que usar anteojos. Le tienen que ver. Y dice, bueno, y te muestran comentarios de 10 naniatos, sí, en Twitter. Sí. Por ejemplo, que no sabes si fue él mismo con 10 cuentas distintas. Claro. Y aparte estás esperando que cuando hacen el scroll que van pasando, la parás abajo un callate, gordo. Sí, sí. Por otra parte, uh-huh, por otra parte, las cosas no cambiaron tanto, porque cuando vos ves que hacen una encuesta en la calle, sí, también el medio recoge 5 o 6 testimonios. Es, sí, claro. Hace un recorte siempre. Está manipulé. Claro. Mm. ¿Los encuestaron alguna vez de la tele? No. Jamás, creo. Mm. No existen las encuestas. Esto la gente paga. Bueno, pero a lo mejor te garparon una vez. No, nunca no cobré por ello. Bien. ¿Vos, Evita? No, pero sí hice encuestas. La peor tarea. ¿Fuiste encuestador? Sí, la peor. Ah, no, tarea. Como movilero. Como movilero, lo peor. ¿Cómo le pega el calor? En la puerta del Alto Palermo, porque es ahí. En esa época era ahí, hoy no sé dónde. Cabildo y Juramento, no, era... Sí, Cabildo y Juramento era mucho tiempo, donde estaba el Tower. Igual conflicto, también sale mucho Plaza Miserere, Plaza también. Constitución. Sí, igual lo mío era siempre muy light. Entonces, claro, era gente que pasaba rápido. La amistad entre el hombre y la mujer. La gente no tiene ganas de contestar eso. La gente está laburando. Donde sí tienen ganas es en Mar del Plata. Vos viste que ponen un móvil y ya toda la gente va alrededor. Están de vacaciones, no hay nada para hacer en vacaciones. Si se evita de poner en el Mar de las Pampas, su móvil, disculpe, ¿tenés 2 horas y media para contestar preguntas? 5 horas me dijiste. 5 horas. Sí. Es así. Sí. Es así, pero en el año te aporta un shopping. Es raro, la gente desconfía. Sí. En fin, etcétera. Después están los móviles. Ayer hubo previa de 2 horas para River Boca. ¡Oh, larguirucho! Para un partido intrascendentón. Intrascendente, claro. No tienen conexión con otros partidos. Es complicado. Tiene la ventaja que van llegando famosos a la cancha. No tanto en Mendoza, sino más en Mar del Plata. Y los chivos políticos. Porque te aparecen. Ahí sí. Notas. Ahí tienen notas. ¡Ah, mira vos! Justo está el ministro. ¡Ah! Y justo pasó por nuestro móvil. ¿Cómo le va, ministro? Mira, aquí andábamos luchando un poco por la gente, tratando de que la plata devuelva a los usuarios. Usted sabe que mi provincia anda muy bien, perdone la pregunta incisiva, pero su provincia anda muy bien. Está dentro de las 2.000 menos pobres de la Argentina. Y por suerte, la verdad que ahora que nuestra presidenta nos está dando la coparticipación toda la tarasca, billete sobre billete, la verdad que hemos devuelto. Tenemos un hospital, usted me estaba apuntando por el hospital justamente. Sí. Última generación, tenemos un tomógrafo computado. ¿En el hospital? Usted no sabe, toda la guita que entra la destinamos en Morphy de hospital. Vaya, voy a comer ahí. ¿Me espera? Invitadísimo usted y su equipo. Mañana este equipo come en Hospital Santa Lucía. Hospital Santa Lucía. Papas fritas, milanesas. Y ahí lo cholulea. Y después está la otra encuesta, ¿no? La de. Y acá estamos con la gente que está llegando a la cancha. ¿Un resultado? 9-9. Ese sería lindo. Sí. Y entonces hacen esa. ¿Quiénes hacen los goles? ¿Qué es lo atractivo de mirar eso? ¿Y por qué uno se queda mirando esa encuesta? Tranquilo, no me metas. Yo cuando veo a alguien que dice, vos Racing, sí, vos Racing, cuando dice eso yo ya cambié. Es un disparador automático a irme de ese lugar. ¿Cómo va a ser el partido? ¿Vos querés el fanático o el que quiere ganarse un puesto? Porque ahora también salió nuevo. Dice, bueno, con estas incorporaciones está de Boca Juniors. El periodista. Está ese que dice: cada uno labura de periodista y se gana unos mangos. Sí. Me la juego yo. ¿Por qué yo no? Me la juego. Dice: bueno, con la entrada de Viate creo que estamos más fuertes arriba. No obstante, estamos teniendo agujero por el centro. Y te hacen un comentario en la cabina: ¿cómo sabe este chico? Y soy fan de que ya ahí sale: ¡Vos, River! ¡Vos, River! Bien, tenemos mensajes en el 4010-7272. Sebastián, querido, vos sos pueblo, yo te entiendo. Cuando uno va de vacaciones y se encuentra con un compañero que a lo mejor uno anda a las corridas, te da ese tiempo de pararte, es una alegría, se genera un vínculo que a lo mejor acá no se da. Ah, habla de algo que comenté hace una hora 40. Sebastián, querido, vos sos pueblo. Sí, ya escuché, ya escuché. Yo soy pueblo, no te dije nada. No, no sabía. La misma familia de Bo River, vos sos pueblo. Sí. Ah. Me lo crucé a Guati en las vacaciones. Sí. Reaccioné con una alegría desconmensurante. Tal vez demasiado. Y Guati me contestó fríamente que no esperaba eso de Guati. Claro. Esperaba un Guati, abrazo. Claro. Yo desde el auto también, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasa? Guati, claro, cuando sale de turismo le molesta ver argentinos. Debe ser eso. Era en Argentina igual, ¿eh? Ah. Hola. Llamo para hacer algo que en realidad no tiene sentido ni fin, porque los Beatles no necesitan nadie que los defienda. Pero ¿cómo va a decir que la música es boba? Muy bien, gracias. Están re enojados, ¿viste? Defendiendo Beatles. Es música, se le puede decir boba, le puedo escupir, claro, también, digamos, es música, no es que hay que tratarla con respeto. Pablo. Sí. No, no, no, ¿sabes quién es este? Arriba se va, sacando el gallito. Morón. Arriba se va, arriba se va, sacando el gallito. Morón. Sebastián, querido, vos sos bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno. Sí, me sorprende cómo sabes que a Morón le dicen el gallito. Tantos años al lado de futboleros como vos. Si les tomo, si les tomo prueba de apodos, ¿piensan que la pasan o no? ¿Cuánto sobre cuánto? Vamos a ver. Sí, dale. 6 sobre 10. A ver, Julieta, Huracán. Globito. Bien, Globo. Está bien, Globito. Argentinos, Pablo. El bicho colorado. ¿De? La Paternal. Muy bien. Tiene otro apodo argentino, más lado B. Muy difícil. Oh. El turumba. El torombolo. No. El tornado. ¿El tifón de? Arequito. De Paternal. De Boyacá. De Boyacá. Ah. Bien. Muy bueno. Que ahí si hay un tifón, ahí es un quilombo, está lleno de casa. Sí, sí, es un quilombo. Apodo Belgrano. De Córdoba. No, pero el apodo Belgrano. Sí. Mira, no te lo digo. Opciones. Los guapos. Dale, dale. Los charros. Los piratas. Los charros. No. Oh. Piratas. Los piratas. Amores como el nuestro quedan ya muy bien. Poco. Esta es difícil, Pablo, ¿eh? A ver. Instituto. Instituto de Córdoba. Sí. Los culiao. No. Digamos, Fábregas. Es sí. Julio. No, creo que no lo sé. Si me das opciones, sabes perder para mis opciones, ¿eh? Okay. No me lo cuentes como okay. Punto, pero dale. Okay. ¿Los guapos? Sí. No. ¿La Gloria? La Gloria. La Gloria, muy bien, sabía. Sí, más, bueno, pero más, no es que me sabes. Rosario Central. Rosario Central. Sí. Los Olmedos. No. Sí. Dame opciones. No. Para mí no es perder, dame los puntos. Sí. Los canallas, sí. Los leprosos. Ah, y esos son los iguales. Los toritos. O canallo leproso. No son iguales. Sí, bueno, entendés lo que te digo. Canallas. Dale, dale. Bien. Bien. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, soy Emma, tengo 11 años y Keep Calm, Adolescent, metro y medio. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hola, soy Emma, tengo 11 años y Keep Calm, Adolescent, metro y medio. Keep Calm, Adolescent, metro y medio. Mirá vos. Un beso grande, un beso. Emma. Tenemos mucho público infantil, ¿eh? Sí. Y bien. Hola. Hola. Hola. Sebastián, querido, vos sos pueblo. Sí, ya me lo agradezco, te agradezco. Uy, lo que tenemos para regalar en un ratito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ahí tengo que la lista. A este pibe le encantaría. A este pibe le encantaría. Ah. Yo tengo apodo, ¿eh? Pero no te lo vamos a regalar. ¿Por qué? Conoces a alguien del programa. ¿Y a quién se lo...? ¿Sabes que las bases de este programa me rompen las pelotas? Tenemos para regalar. Sí. Un bolso con productos Topper. Uy, ya me cae bien. Y dos entradas para ir a ver la Copa Davis este sábado 2 de febrero. ¡Oh! ¡Te damos, Eva! Te regalamos el bolso. Sí. La campera Topper. Ah, guacho. El short Topper. Ay, La remera Topper. La campera es la campera con los colores argentinos. ¿Qué te costaba sacar esa campera y decirte regalo? No, arrancar del short para remera abajo. Topper, gorra Topper. Pelotitas. ¿La querés? Y por supuesto. Pelotas. Pelotas de tenis Topper. Bolso Topper. Y las dos entradas para ir a ver la Copa Davis este sábado 2 de febrero. Espectacular. Lo quiero hacer ahora, Leandro. Dale, lo hacemos ahora. Rápido, rápido, rápido. Dale, dale. 7267, dos oyentes en el aire. Dos. Porque hay concurso. Tengo dos sobres. Sí. Sobre uno. Sobre dos. Damos la otra línea. Estas cosas me van a matar. Hay que cambiar de línea sobre la marcha. Me mata. ¿Tenés que ir a la cayena de vuelta? No, tonto. 4551-9510. 4551-9510. Sí. Copa Davis. Un bolso Topper. Hola. Hola. ¿Quién habla? Juan de Edu. Bienvenido, Juan. ¿Te gusta el tenis? Sí. No, no me digas. Sí. Hey. Que se lo tomen, no, que se lo tomen. Esperá ahí, Juan. Bueno. Saludamos al otro en el 4551-9510. ¿Pero quién habla? Hola, Seba, Gastón. Gastón, ¿te gusta el tenis? Sí, me gusta. tenemos para regalarte la indumentaria oficial del equipo argentino, todos los productos Topper, sponsor oficial de Nalbandián y del equipo nacional de tenis, acompañándolo adentro y afuera de la cancha. Topper, siempre con el corazón. ¿Cómo les vamos a regalar esto? Hablando del corazón. El primero me dijo que se llamaba... Juan. Juan. ¿Y el segundo? Gastón. ¿Cuál? ¿Sobre uno o sobre dos? Sobre dos. Sobre dos. Juan, nos tenés que decir películas que en su nombre lleven la palabra corazón. Por ejemplo, Corazón Valiente y Vale el Ejemplo. Son 10 segundos comenzando ya. Corazón Valiente, Corazón de Caballero. Corazón. Juan. No, Juan. Me mataron los nervios. 10 segundos. Dijo dos. Dos. Dos. Juan, dos. ¿Gastón me dijo el otro? Sí. ¿Cómo estás, Gastón? Sí, se va. En 10 segundos, sí. Canciones que tengan la palabra corazón, como por ejemplo, Corazón Partido, de Alejandro Sanz, y Vale el Ejemplo, ya. Corazón Partido, de Sanz, Tengo el Corazón con Agujeritos, de Chiquititas. Sí. Corazón de Juan Ramón, una de esas. Sí. ¿Pero no? No, pues son dos juegos. Pero... Corazón. Correcto. Pasó el tiempo, le vas ganando 3 a 2 a tu compañero. Juan, volvemos a vos. Bueno. Juan. Expresiones que tengan que ver con el corazón, como por ejemplo, una corazonada, y Vale el Ejemplo, ya. No entendí la pregunta. Carajo. Expresiones que tengan que ver con el corazón, como por ejemplo, una corazonada, y Vale el Ejemplo, ya. Una corazonada... Tengo un pálpito... Me no. Late que es así... No. Tiene que ver con el corazón, ¿cómo? Me late, está bien. Tiene razón. No es fácil la pregunta, ¿eh? No es fácil. No es sencillísima. Tres puntos. 5 puntos en total tiene Juan. Ajá. Ah, suma, un punto, claro, perfecto. Ahora bueno, vamos, Pablo, a Gastón, que tiene 3. Gastón, ¿estás ahí? Sí, sí. Mirá qué fácil le tocó a Gastón. Oh. ¿Y te gusta el tenis? Sí. Rimas. Sí. Palabras que rimen con la palabra corazón. Como por ejemplo, hinchazón, y Vale el Ejemplo. Corazón, hinchazón, zanjón. Tiene 6. Mirá, pará. Ahí pasaron los 10 segundos. Ganaste, pero ganaste. Tenías una red fácil y ganaste. No le demos la campera. No, ya está. Ganaste. Sí, la campera. Gastón, felicitaciones. Juan, gracias por haber participado. Gracias. Pero en este programa nadie pierde. Vas nadie. A seguir escuchando el programa. Ajá. Ese es tu premio. ¿Está bien? Bueno, se va recontento. Juan, te quedás hablando ahora con Araduco, con Denise, que vino con un mini short, y te llevas todos los productos Topper, y el sábado ves el dobles entre Argentina y Alemania. ¿De acuerdo? ¿Quién yo? Gracias. Hasta luego. Faltan 12 minutos para las 8 de la noche, y este programa todavía se llama Metro y Medio. Que esto sea un separador, vos un oyente, y es un programa de radio, no es social al que vos suscribís con Metro y Medio. Vos sos socio de Metro y Medio en un contrato social. Your love anymore.

¿Es una señal o es un mensaje? ¿Es una casualidad? ¿Es qué es? ¿Es psicológico? ¿Estoy somatizando? Me encantaría somatizar. Siento que soy una persona profunda si somatizo. ¿Qué te está pasando? No, nada, estoy somatizando. ¿Pero qué? ¿Qué estoy somatizando? Si podés, aflojame con esto. Dale, Dios. Hasta mañana. Thank you so much. I used to rule the world. The seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. I sweep the streets I used to own. Eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt, pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. It's a wicked and wild wind blew down the doors to let me in. The shadow windows and the sound of drums. Oh, people couldn't believe what I've become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, I'm just a puppet on a lonely string. Would ever wanna be king. Oh, oh. Escuchamos a Chris Martin con Viva la Vida. En vivo es esto, ¿eh? El recital 12-12-12 por las víctimas del huracán Sandy. Está bueno. Un disco que nos ha llegado ayer. Muy bueno. Y ya lo hemos escuchado, disfrutado. Y abre la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche con 3 minutos 32.7. Le quiero mandar un abrazo a la familia Ribolsi. Sí. Sí, son los Ribolsi, los del fútbol. Sí, ¿por qué? Papá e hijo, padre e hijo. Uh-huh. Porque están ahora escuchando Metro y Medio, como suelen hacerlo. Ahí en el oeste, en Ramos Mejía. Sí. Porque de ahí vienen los Ribolsi. Sí. Se están tomando una cervecita y están disfrutando y sacando camisetas viejas de los placares. Mirá qué lindo. Yo le quiero mandar un beso a unas amigas que cumplieron. Una cumplió ayer y otra cumple hoy. A Pepo. Pepo. Cecilia y a Cande. Cande. Que cumplen hoy. ¿Qué tal están? Bien, muy bien las dos. Sí. Están comprometidas, pero es gratis. Mirar es gratis. Seguro. Sí. ¿Alguna mejor que la otra? No, no, no. Las dos muy lindas. Iguales. Iguales. Mirá vos. Iguales, sí, iguales. Mirá vos. Beso grande. Bueno, 8 de la noche, 4 minutos, 32.7. Y hoy es miércoles. ¿Y los miércoles qué hacemos? ¿Qué hacemos los miércoles? Tenemos gorda con helado y tenemos pecadores, señoras y señores. Porque para nosotros, matar a una persona... No, es un pecado. Es un crimen. Sí, un delito. ¿Robar? Uh-huh. ¿Es un pecado? No. ¿Es un delito? No. Delito. ¿Mirarle la cola a una señorita es un pecado? No. Es un acto de fe. Obligatorio. Prácticamente. Para nosotros, un pecado... Es ponerle mayonesa a la tira de asado. Eso es un pecado para nosotros. ¿Un pecado es que no te gustan los Beatles? Es un pecado. Tal vez. Sí, es un pecado. Un pecado es que te gusten más los Backstreet Boys que los Beatles, como dijo esa chica hace un rato. Sí. Eso también es un pecado. Es un pecado. En un rato, entonces, te estaremos escuchando para saber si sos un pecador o no sos un pecador. Sí. Y nosotros, arbitrariamente, vamos a determinar si lo sos o no lo sos. Y le vamos a dar una condena si amerita. Ajá. ¿Verdad? Baltar. Muy bien. Querido Martín, ¿cómo terminan el Real y Barcelona? 1-1, Sebastián Marcelo, 1-1. Dijimos Cesc Fabregas o Fabregas y Varane. Rafa Varane, el francés, que es central. Así que 1-1 se van para el Camp Nou el 27 de febrero. Recién hoy fue el Bernabéu. Hermosos estadios los dos. 27 de febrero se va a dirimir todo. Barça defiende el título. 27 de febrero, recién. Recordemos que cumple sí. Cumple mi mamá. Un beso a Betty. Un beso a Betty. Recordemos que el Barça le ganó al Bilbao del Loco, la última Copa del Rey, por eso defiende este título. Tengo Martín, un dato. Sí. ¿Qué es cierto, Martín, que Bielsa llevó un mago a la práctica? Sí, es real. ¿Para qué? Porque él dice que para distenderse, lo hacía en su momento, Timoteo Griguola hacía este tipo de cosas. Ajá. Fomentaba, por ejemplo, que sus jugadores, dijimos, estudien otra cosa para que el fútbol no sea solo lo que ocupa su cabeza. Sí. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. A veces también últimamente los planteles, Pachorra Sabela llevó a la concentración en Ezeiza a un grupo de cómicos. Ajá. Para que se distiendan Messi y compañía. ¿A qué grupo ya llevó? Los Cocomi... ¿Cómo se llamaban? Hakuna Matata. Comicones, o algo. Público difícil, los futbolistas. Sabés, actual está Messi y el Kun Agüero mirándote. Sí, que ya fueron a varios planteles este grupo y bueno, los había visto Messi, los recomendó mucho, entonces fueron a la concentración. Y en este caso, el Loco Bielsa también, para distender, para marcar un poco que no solo, insisto, de fútbol y que no son todas horas de locura, parece que quiso hacer esto. Bien. Por otro lado, decía, hay un nuevo dato de Messi para más récord y cosas onzas, llevaba 11 partidos consecutivos anotando goles. Sí. Bueno, ahí no. Pecho frío. Ahí está. Amargo. Frío. Burro. Se acaba. Se acaba de cortar. Después sí. Hay lindos datos del fútbol local. ¿Estará ese que le dice de verdad todo esto, Martín? ¿Pensás? Para mí no. Sí. Sí. Sí, Juli. No, siempre está demente. Siempre está el que defiende a rajatabla o por odio, por amor a otro. Por ejemplo, un fan de Cristiano Ronaldo te va a defenestrar a Messi. Claro. Sí. Si lo sacás al aire ahora un fan de Cristiano. No conozco fan de Cristiano Ronaldo. Y pero hay mucho niño con PlayStation. Ajá. Claro. Y le gusta a Cristiano y su look con gel. No soy muy de Play. Qué lindo. Pero a veces me irrita un poco cuando se dicen, ¿vos con quién jugás en la Play? Oh, y no te están preguntando contra quién, sino con quién sos. Y cómo lo parás. Claro. El fanático dice, ¿y cómo parás a Brasil? Pero bueno, tal vez cuando crezca mi hijo nuevo. Te tengas que mirar con aquello. Más datos que me llamaron la atención. Este del fútbol local. Sí. 138 partidos. ¿En serio? 138 partidos. ¿De qué decís vos? ¿De qué? Que el Tolo Américo Rubén Gallego no repite el mismo equipo. ¡No! Desde el 2010, con él en el banco. ¿De verdad me estás diciendo? Exactamente. Desde ahí que lo puso dos veces, nunca pudo repetir un equipo. No. Esto habla de las falencias que sufre hoy Independiente. Como Almeida, otra hora, ¿no? Almeida se le decía no lo 138. Mismo. Claro, y como decía el Coco Basile, los 11 de memoria. Mm. Bueno, acá el Coco estaría enojado. Oh. Son 138 partidos, después se tiene que completar el partido con Tigre. Del asterisco, el torneo inicial, ajá, fecha 12, este domingo lo van a jugar. Para Independiente es clave, obviamente. Sí, sí, porque está mirando Julio una tabla que es la de abajo. Porque este año van a descender tres, ¿sí? Y se van a ir. No puede ser. Sí, sí. Si no juegan, por supuesto, si no pueden rescatar esto. Una frase tenemos también. A ver. Me enteré lo de Gago por la TV. ¿Quién dijo eso? ¿Qué es lo de Gago? Bueno, la frase es, me enteré lo de Gago, ahora voy a ahondar. Pero dijo, me enteré lo de Gago por la TV. ¿Quién lo dijo? Juli. No sé. Bianchi. No. ¿Juli? Manteca Martínez. No, el Tigre, Richard Gareca. Ah, porque Vélez lo había pedido. Técnico de Vélez, porque ayer salió una noticia, todavía está en veremos, pero hay una posibilidad lejana de que Vélez traiga a Gago, que está en Valencia. Que ahora dice que no se quiere, que es confuso lo de Gago. Sí. Le habían preguntado, Boca lo esperó mucho tiempo, el Valencia no quiso destrabar, él decía que estaba a gusto ahí. Y ahora parece que no, Augusto pero Fernández. Yo veo difícil que venga Vélez, pero bueno. Ahora están diciendo que Vélez dice que es muy caro. Sí, sí, pero por supuesto. Porque sería bueno que esos jugadores vuelvan al fútbol argentino. ¿Lo crees en Atlanta, Gago? Estoy muy contento con Parentini y con Paliza, pero me gustaría Gago en Atlanta. Hoy jugador de selección, sí. Hoy titular de la selección de Isabela. Esta mañana le ganó Vélez en Alfitani. Son amistosos que no importa, pero destacamos porque un amigo de la casa hizo un gol. Ajá. Le ganó el Alfitani 2-1 a Quilmes, Chucky Ferreira y Seba Domínguez. Seba Domínguez anotó esta mañana, así que sigue bien Vélez, ¿sí? Un abrazo. Señoras y señores, en esta época en la que la política y el arte y el deporte y la vida social se mezclan, uh-huh, y tanta gente del espectáculo se acerca a la política, les quiero presentar a alguien que también se va a presentar a unas elecciones, a candidata a diputada. ¿Quién? Pero en la Argentina... No, en Italia. Estamos hablando de la conocidísima vedette, actriz, bailarina, Ileana Calabró. Ileana, querida, yeah, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a Metro y Medio. Buenas, chicos, ¿cómo va? Un gusto poder charlar con ustedes y con toda tu audiencia, que sé que es mucha. Bueno, Ileana, acá estamos Martín Reich, Julieta Pink y Sebastián Weinreich. ¿Cómo está tu vida, Ileana? ¿Bien? Bien, bien, un poco agitada, te digo. ¿Por qué? Tantas acciones. Y porque entre el teatro, la candidatura, la radio todos los días, la verdad que se hace un poco difícil poder llevar adelante tantos compromisos. No, tantos... Y tu vida de madre y de mujer. Y de madre y de esposa y madre argentina, uh-huh. Mira, que no es porque... Bueno, sí, argentina, pero te presentás de candidata a diputada en Italia, ¿esto es verdad? Sí, así es. Y bueno, me viene la convocatoria para esta propuesta allí a representar a los italianos que vivan en el exterior de por parte de toda América Meridional ahí en el departamento italiano, uh-huh. De Esteban Caselli, que es el quien preside ese movimiento, y de verdad, bueno, me tiene súper entusiasmada. Estamos con un equipo de trabajo muy interesante. Ayer estuvimos reunidos, vino bueno, un representante, Gustavo Vélez, que es de acá de Mar del Plata, junto a... Gustavo Vélez, el que fue... Gustavo Vélez, el corta, ministro del Interior. Corta. Sí, okay. Hay otro que ha sido funcionario, no, no es... Sí, el que sea ministro. No, el profesor es... nada que ver. Y bueno... y Pitón, que vino de Córdoba, y entonces tratando un poco de sumar estas inquietudes para... Pero a ver, Ileana, no estamos muy duchos en el tema. Vos te presentás a candidata a diputada en Italia para los italianos que viven en Sudamérica. Entonces, lo que se dice América Meridional, la circunscripción respecto a Italia, ¿no es cierto? Ok. Sí, a ver, ¿cuál es lo que querés que te...? Te vamos a hacer las preguntas más básicas, tenernos paciencia. ¿Quiénes votan? Y en caso de ganar, sí. ¿Laburás desde acá? ¿Te vas a Italia? ¿Cómo es el tema? Con la compu. No. Bueno, votan todos los ciudadanos italianos quienes tienen su ciudadanía, que son, te digo, fuera de Italia hay otra Italia. Son 50 millones de italianos representados. ¿Me permitió la novia de la duda? ¿Cuál es? 1,500,000 están en América Meridional y bueno, y ejercen, porque no todos ejercen, como es obligatorio el voto, no todos ejercen su derecho a voto, pero la verdad que es interesante porque Italia les brinda, como en ningún país, la posibilidad brinda de elegir nuestros representantes, o sea que no tenés la obligación, como por ahí los españoles votan, pero votan a los partidos que están en Italia, en claro. Casa, la posibilidad de elegir sus representantes para que lleven adelante esas inquietudes que tiene esa circunscripción dentro de lo que es el Parlamento italiano. Bien, y en caso de ganar, Ileana, ¿te vas a ir a Italia, laburás desde acá? ¿Cómo es? Y no, en caso de ganar, te digo, voy a tener que viajar mucho, porque la idea de este movimiento es poder estrechar fuertes lazos dentro de... no solo de Argentina con Italia, sino también con todos los otros países que forman parte de esta circunscripción, o sea, entablar relaciones junto con Brasil, con Venezuela, Ecuador, y así hacer crecer la cultura, el idioma italiano en este intercambio y a su vez dentro de lo que es América Latina, estos lazos que, bueno, que son súper interesantes para poder desarrollar y llevar adelante. Son un momento en donde empieza la juventud a tener mucha participación. Y yo te digo, desde que yo anuncié esta posible candidatura, me han llegado cantidad de propuestas muy interesantes que tienen que ver con estas nuevas generaciones, poder llevar adelante un poco lazos que estaban un poco dormidos. No te quiero decir que estén muertos, porque alguno que otro intercambio se hace, pero está bastante dejado de lado y creo que llegó el momento de activarlo, ¿no? Pero Ileana, me da la sensación que en caso de ganar, la carrera artística la tenés que postergar un poquito. Y va a quedar un poco relegada, al menos en los primeros tiempos. Ajá. Tengo la posibilidad ahora de este unipersonal, que hoy tuve la alegría de recibir las dos ternas para los Estrellas de Mar. Bien, Ileana. Polifuncional. Bueno, la verdad que me llenan de satisfacción, porque es una comedia dramática que también fue un desafío dentro de mi carrera, una mirada que yo tuve necesidad de hacer para brindarme en otra dirección, ¿no? Cuando uno se siente un poco cómoda y confiada en lo que está haciendo, bueno, me parece que es interesante plantearse estos desafíos que la lleven a otros lugares, y bueno, y la verdad que me dieron ese mimo con estas dos nominaciones que para mí ya dentro de lo que era el desafío, misión cumplida. Estoy contenta. Bueno, tenés varias nominaciones y sos candidata a diputada en Italia, además. Y eso es un unipersonal, así que depende de mí sola. Claro, lo puedes hacer cuando se te plazca. Claro. Sí, Ileana, ¿siempre te interesó la política? Mira, no, la verdad es que lo que más me interesa, más que, bueno, me interesa el trabajo social, siempre, eso sí. Y siempre traté de apoyar todas las buenas iniciativas, más allá del partido que estuviese detrás, ¿no? Aquello que yo estaba convencida que bueno, que se podía llevar a cabo, que mi presencia hacía que se sumasen o se convocasen a determinados sponsors, que la gente por acercarse a vos se entere de algo que le podía de alguna manera mejorar una posibilidad después de atención, ¿no? Como pudo haber sido acompañar distintas movidas de distintos partidos, ya sea en la ciudad de Buenos Aires con los abuelitos del PAMI, como en Córdoba, de la mano de Jorge Ginsburg y ese pabellón oncológico para los chiquititos que hace muchos años, bueno, vivía Jorge y tuvo la posibilidad de llevar adelante, o bueno, o iniciativas personales, cuando por ahí una institución me nombra madrina y poder ir subsanando esas primeras necesidades y favoreciendo el crecimiento, uh-huh. ¿no? Ileana, con sinceridad, ¿tuviste cuando te enteraste de esto y aceptaste que inmiscuirte, que empaparte más en la comunidad italiana, datos por ahí de Italia que no te conocías? Mira, más que de Italia, no, porque yo estudié 13 años italiano cuando, en mis años mozos, ¿viste? Uh-huh. Así que de lo que es Italia, la cultura italiana, siempre fui una apasionada. También estuve cerca de la comunidad, cosa que el otro día me dio mucha satisfacción. Se hizo acá la fiesta, tradicional fiesta de los pescadores, de la cual años atrás fui madrina. Y vos sabés que los cónsules van cambiando. Y el cónsul de Mar del Plata, que estaba presente, dice... Y ay, pues la gente se acercaba, me charlaba, y entonces dice, sí, la señora está en campaña, le dice el cónsul. Dice, no, ella estuvo siempre, no es porque está en campaña que viene. ¿Y alguna vez, Ileana, se te ocurre participar de la política argentina? Mira, ahora estoy con esto, ahora estoy, la verdad, muy entusiasmada con este proyecto. ¿Pero alguna vez fantaseas con eso? Empieza a un plazo que se va a extender por 5 años en caso de que uh-huh, confíen claro. en mí esta posibilidad. Así que hoy por hoy tengo... Pero en algún momento me hubiese interesado, pero no me convocaron, ¿no? A Gino Reni también, la fórmula. No es tarde. Nunca es tarde. No, pero Gino está en otro... En otra lista. Sí, digo uh-huh. que se junten eventualmente. Gino es del Che Guevara y bueno, cada uno me parece que es interesante poder llevar adelante sus ideales, sus valores que de alguna manera... Ileana, ¿vos estás del lado de Berlusconi? No, incluso te agradezco la posibilidad porque como no solo acá sino en Italia trascendió que yo era la nueva dona del caballero. No. Entonces, bueno, el mismo partido, el Popolo de la Libertad, bajó un comunicado diciendo que yo no formaba parte del partido. Muy bien. Te protegieron. Porque mira, Ileana, para mí estás buenísima, y vos lo sabés, estás buenísima, pero a Berlusconi le gustan más bambinas, ¿no? 14 años, 15. No, y aparte, la verdad que no lo conozco. ¿Para qué conocer? Sí. No, por eso, no me pierdo nada. Bueno. Ileana, que te mandan en primera, si vas a viajar mucho, decirles. Sí. Así que... Y mamá nos queda mi sur. Eso sí, porque esos los viajes están, digamos, esos te cubren los viajes. Uh-huh. Claro. Lo que sí, después tendré que alquilarme algo en Italia para mi estadía. Pero ya está todo bajo control. Por suerte, este equipo ya está trabajando como... Si tuviese que empezar el 10 de marzo, allá mi candidato. Mirá cómo haces campaña, muy bien. Ileana, bueno, que tengas suerte. Vamos. Muchas gracias por esta charla y un saludo a tu padre. Y a tu madre. Ahora que les tengo que decir que confían en que yo pueda llevar adelante los destinos de todos los italianos que viven aquí en Argentina, bueno, porque son los que nos van a escuchar ahora o en cualquier lugar de Latinoamérica. tienen que tachar el símbolo italiano y per la libertad, y entonces en las opciones ahí tienen para candidata a diputada Eliana Calabró, Arena, Franco Arena, escriban Calabró Arena, y en el caso de Caselli, que es para senador, ponen Caselli senador. Entonces quedó aclarado. Sí. Okay. Porque se votan 4 bancas y 2 de senador, pero la opción por elección es de 1, un senador y 2 diputados. Para aclararle un poco a Perfecto. Todos los italianos que no saben cómo votar. Un beso grande, Ileana. No, un beso enorme. No, sí, que no. Igual, sí. Un beso grande, muchas gracias. Un bachone. Bien, bueno, se presenta Ileana, entonces, sí, de candidata a diputada en Italia. Votémosla, si nosotros lo vimos. ¿Sabés cómo está? No tenemos ciudadanía italiana. Ahora tenemos que sacarlo a Gino Reni. No solemos hablar con políticos, pero vamos a hacer la pareja, vamos a darle la oportunidad. Que tomen un café un día. Derecho a réplica. Por supuesto. ¿Y a Fábregas no lo convocaron? Un Lemonchelo. No lo convocaron a Pablo. ¿Por eso será que estaba mal? ¿Qué le pasa a Pablo? No, no. Para mí es porque Pablo siempre tuvo... Si bien habla de Italia, Pablo... Sí. Más de Villa del Parque. No, viajó mucho por Europa, pero nunca fue a Italia. Qué raro. Y además el apellido no es medio catalán. Sí, pero por parte de la madre. Ah, claro. Qué raro que es Pablo. ¿Raro? Te quedaste corto. Ay, qué susto. Si te vas, yo me quedaré aquí, pues no me puedo mover. Me podés escuchar, soy metro y medio. Me podrías grabar, soy metro y medio. No me puedo mover, soy metro y medio. No me puedo mover. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. @metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schultz. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 10 años. Metro 95.1. Sonido urbano. Quesos Sancor, que sabores, ahora en fetas. Este verano se despertará el héroe que todos llevamos dentro. Ese ser bondadoso que se sacrifica por su gente, porque lo que más le importa es el bienestar de sus amigos. Este verano llega Hero of the Night. Ofrécete como conductor designado entre tus amigos y convertite en héroe por un día. Hoy manejas y no tomas, porque cada noche necesita un héroe. Quilmes, vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1. Radio Oficial. Canchero vuelve, pero más canchero. Todo lo que pasó en 2012, pero recargado. Reloaded. Canchero. Más Ginsburg. Más Sangiao. Más Scott. Más Fábregas. Más canchero. Sábados, paseo la plaza. Entradas, plateanet.com. Comienza 12 de febrero. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas. Estábamos los dos mirando el mar. Costanera Sur. Luego de más de un año, la banda uruguaya vuelve a Buenos Aires. No te va a gustar el calor del pleno invierno.

Se llama Mani esta canción, The Drums, en Metro y Medio, 8 de la noche, 32 minutos, señoras y señores. ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Adivina qué? ¿Qué? En mi caso, es el primero luego de mis vacaciones, señoras y señores. Pecadores. ¿Seguirás Pecadores en 2013? Sí, para mí sí. Es un tema de guita, más que nada. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, ¿no hay que cerrar guita? No, me parece que no. Me parece que hay que cerrar guita. No, no, no, no. Nada que ver. Pero bueno, lo discutiremos, ¿no? Sí. Para Julieta sí, así que para ya mí, sí. Digo, casi seguro va a seguir saliendo. Ay, cómo me gusta. Porque antes que escucharla piripipi, piripipi, todos los días diciendo para mí debería estar, prefiero que esté en la sección. No me vas a hablar. Habla. No. Vos querías sacar el Google una vez. Yo te dije, el Google no se toca. ¿Te tocó? No. Google. No. Así tienen que ser las cosas para que funcionen. Tiene que haber uno que dice sí y otro que dice cómo es. Yo no digo sí, vos decís cómo es todo. Ah, bueno. Ah, yo digo sí después. Claro. Uno dice cómo es y el otro dice bueno. ¿Vos te hiciste el brushing hoy? No, me hice un rodete y ahora me lo solté. No, Julio, está muy rara. Ayer me mostró el corpiño todo el programa. ¡Estás loco, vos! Todo el programa. Bueno, en los 10 días hábiles que tuvimos, más de una vez tuve que cruzarme de pierna. Bueno, y hoy me dice... Hoy me dice... Me enganché la remera. Sí, no sé qué le pasa a mi remera. Y se levanta todo. No. A mí me incomoda, realmente me incomoda. Sobre todo porque es altísima. No pasa nada. Me incomoda, sí. No pasa nada. Porque como ayer me mostró el corpiño, hoy no trajo directamente. Bueno, tenés que decir, deschavarme. 4017267, pecadores aquí en Metro y Medio, nombre, edad, pecado. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo, tengo 43 años. Mi pecado es el siguiente. Cuando hay un embotellamiento y estoy en el semáforo, está el impaciente que apenas se pone el semáforo en amarillo, toca bocina desesperado. Entonces, en lugar de enojarme, saco la mano por la ventana, hago que se me paró el auto, levanto el capó, y eso, bueno, me produce un miserable disfrute de unos segundos, viendo cómo el tipo se envenena porque no me puede putear. Pero te perjudicas vos también. Por eso lo aplaudo. ¿Vos decís? Y sí, porque vos también te detenés. Sí. Claro, cuando tengo un tiempo, sí, me divierto barato. Digo yo. ¿A qué te dedicas? Yo soy músico. ¿Sos músico? Claro, tiene tiempo de sobra. Claro. No, seas malo, no, ¿y, no. ¿Y vivís de la música? Sí, gracias a Dios. ¿Tenés una banda? ¿Haces jingles? Soy trompetista y director de orquesta. ¿Sos trompetista? Y director de orquesta. El personaje de Adrián Suárez, solamente vos, es director de orquesta. Ajá. Como Gustavo. Pero está perdiendo el laburo, espero que no pase. Bueno, no te puedo adelantar nada. No te puedo adelantar nada. Ya se reveló lo que toca Peto, sí, en violín. No, no se puede decir tampoco. Ah, entonces no es violín, es violonchelo, perdón. Gustavo, ¿tenés una trompeta a mano? La verdad que no, en este momento no. Si no, me encantaría poder... Mímica con la boca. Mímica de trompeta. Me salió más Flugel, pero... Oh, muy bueno, sos un genio. No sos pecador, Gustavo. Pablo. Bueno. ¿Qué opinás de los Beatles? Me encanta. Porque hoy varias chicas dijeron que no les gustaba. Un abrazo, hasta luego. Abrazo, gracias. Pecadores en Metro y Medio, 4017267, nombre, edad, pecado. Leandro, 26 años, y cuando en un transporte público una señora se me acerca para hablar, involucro un tercero en la conversación para dejarlo solos y zafar. ¡Leandro! ¡Es espectacular! Sos muy inteligente, Leandro. Nunca se me ocurrió. ¿Y cómo fue? A ver. No sé, te tiran, por ejemplo, qué brusco que frena el chofer, y vos decís, y bueno, anda todo el día por la calle, el señor debe manejar, debe saber, y ahí los dejas hablando, y te haces el nabo, te vas para atrás, y vas. Y no la dejas sola, no es pecador. ¿En familia funciona eso también? Sí, en todos lados funciona, con novia, con ex novia, con amigos, funciona. Muy bien, ¿con quién vivís, Leandro? Con la familia, mi viejo, mi vieja y mi hermana. ¿La familia? Ajá, claro. Tu hermana es menor, ¿no? Menor que yo, sí, pero es mayor. ¿Cuántos años tiene? 22. ¿La querés? Sí, la adoro. Está buena, le vas a preguntar. No, asqueroso, no. ¿Y tu papá y tu mamá, Leandro? Sí. ¿Crees más a uno que a otro? No, no digas a cuál. Los quiero los dos por igual. ¿Pero? Sí, la vieja, tira. La querés más a tu mamá. Un abrazo, Leandro, no sos pecador, hasta luego. No. Medio morboso, no suena, la vieja tira. Sí. 4017267. Nombre, edad, pecado. Juan Capital, 36. Cuando veo que alguien está mandando un mensaje de texto en el semáforo, con el semáforo en rojo, le acelero un poquito el auto, el tipo mira para arriba a ver si se puso en verde, baja la cabeza, le acelero un cachito, levanta la cabeza, baja la cabeza, levanta la cabeza. Me gusta a mí. Muy buenos pecadores hoy. Muy buenos pecadores. Muy buenos pecadores. ¿Sabes qué? Es la aplicación absoluta de la relatividad esa. ¿Viste? Se te mueve el mundo y vos arrancás. Juan, exacto. ¿Y cuántos mensajes de texto habrás mandado vos hoy? Sí, hoy 5 o 6, no, nada, nada de lo común. Pero ahora con el WhatsApp no se me mandan tanto. Claro. Sí, serían WhatsApp. WhatsApp. ¿Y a qué te dedicas, Juan? Informática. ¿Y ¿Es el director de orquesta? ¿Estás conforme o te gustaría hacer otra cosa? No, feliz. ¿Feliz? Absolutamente feliz. Muy bien. Juan, un abrazo, no sos pecador. No hay pecadores. Mira si no hay pecadores, pero la sección sí está en 2013. Pero no hay pecadores porque no pecan. ¿Entendés? Sí, sí. Merry Christmas, Merry, Merry Christmas, todo, entiendo, pero no todo. Pecan. Solo nos estamos volviendo una iglesia laxa. 4017267, nombre, edad, pecado. Hola. Hola. Nombre, edad, pecado. Claudia, 45. Y el pecado es que cuando estaba el programa de Mariana Fabiani en el 2002, más o menos. Llevé a mi perra para que cantara. Supuestamente le dije que cantaba el cumpleaños feliz y no cantó, obviamente. Y medio que le arruiné el programa, me parece. ¡Te quiero! Un buen pecado. Acá hay varias cosas para analizar. Espectacular. Si sos pecadora, sos pecadora porque utilizaste a tu perra. Pero no la utilizaste en realidad. No, porque mi perra todos los cumpleaños, ¿viste? Cantábamos el cumpleaños feliz y cada vez que cantamos yo decía, cantaba, ¿viste? Entonces yo le dije, bueno, como ella quería animales que hicieran algo, porque en ese momento Susana Jiménez llevaba un loro que hablaba, no sé. Cosas. Pero Claudia, pará, ¿no hubo un casting antes de ir al aire? ¿Ninguno en producción dijo, a ver, hacerlo cantar al perro? No, no, me llamaron, me pagaron un remis, nos dieron ropa de chiqui para todos los chicos que se ve. ¿Cuántos pibes llevaste? 53. Y a mis 3 hijos más 2 sobrinos. Oh. Y la perra ladró. ¿Y la perra lo cantó? La perra lo cantó, me pagaron el remis porque obviamente era un viejo pastor inglés, ¿viste? Grandote, grandote. Y ahora tengo una que canta al Google. Pará, pará, no. Claudia, pará, pará, loca, pará. ¿Y te putearon? ¿Te putearon de la producción o no? ¿Cómo? ¿Te putearon de la producción después o no? No, no, estaban todos recontentos, Martiniano con la perra, todos. Bien, a ver, ¿está tu perra ahí a mano para que nos cante el Google? No, mi perra hace unos años, falleció, se fue al mundo de los perros. ¡Al mundo de los perros! ¡Al mundo de los perros es este, perdónenme! Sí. Lo sentimos. ¿Qué cosa? Qué bueno. Mucho. Pero ahora tengo otra que canta el Google cada vez que cantamos nosotros. ¿Qué es el Google? ¡Google! ¿Cómo canta eso? Esperá que le cantamos, espera. A ver. Venga, a ver, cántenle, dale. Están todos locos, ¿eh? Dale, mira. No. Una. Se fue corriendo para la terraza, ¿no? No te funciona. A lo mejor no le gusta la exposición. Claro, puede ser eso. Pero canta en serio con nosotros. Sí. Dale algo. O por ahí. Adiestrando perros sos de madera, vaya uno a saber. Claro, me tengo que dedicar a otra cosa. ¿A qué te dedicas, Claudia? Mira, eso me reía porque yo una vez te hablé y te conté que era técnica en recreación. Y vos me dijiste, ¿qué es eso? Si venís acá, me sabés hacer juegos, ¿cómo es la mano? Y bueno, ahora medio que supiste cuando la llevaste aquí ahora, ¿no? Estas vacaciones. Sí, perfecto. Sí, un profe de educación física. Claro, pero no somos todos profes de educación física. Ahí está. Los que no son, dicen que son técnicos en recreación. Claro. Claudia, un beso en la frente, gracias. Dale, un beso grande. Chico. Dale, dale. Estamos diciendo mucho dale los argentinos, sí. ¿Eh? ¿Sí? Mucho dale, sí. Dale, dale. Le decís un mozo, unos fideos a la boloñesa. Dale. Dale. ¿Qué? Dale, dale. ¿Sabo yo? Dale, dale. ¿Vas a tomar algo? Sí, una gaseosa, porque a ver, un agua saborizada con olor a jazmín, y un poco de albahaca. Dale. Quiero que huela eso. Dale. ¿Dale qué? Dale, dale, dale. ¿Y me traes la cuenta, que estoy apurado? Dale. Dale. Y se quedamos al borde de la mesa. Toma, un pecador más en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Pero quién habla, tu pecado. No, no, no, no, no se escucha, hasta luego. 4017. Con la paciencia, no. Estas cosas me van a matar. Fue una paciencia. Las cosas me van a matar. 4017267, nombre, edad, pecado. Nombre, edad, pecado. Se va a morir acá en vivo. 10 años de mi vida pierdo con estas cosas. No, tranquilo. Prefiero fumar antes que me pase. No, no, fumar no. Decí hola. Hola. No, nombre, edad, pecado. Hola, soy Diego Santini. No, no, no, no, para uno más. Regalo un cigarrillo, Seba. No, uno más. Voy a empezar a fumar. Esperemos, no, no, no. Puedes fumar. Peinate las cejas y uno más. No, hombre, edad, pecado. Araduc le está haciendo el test. No, no, me parece que es la primera vez que voy a llamar a Araduc desde que volví. Llamalo, llamalo. No, sí. ¿Verdad? Se le cortaron, no es culpable de todo. Nombre, edad, pecado. Ahí está el perro cantando el Google. Dale. Hola. Nombre, edad, pecado. Hola, Matías, de acá, de Paso del Rey Moreno. Nombre, edad, pecado. ¿Cuánto pedí barrio? 30 años. Pecado. Pecado. Matías. Pecado. Me fui a presentar a Popstar en el año 2000. ¿Qué querés hacer? Se fue.

solamente se llama Lola. Mira. Lola. Y la canta Mica en Metro y Medio. Cuando faltan nada más que 8 minutos para las 9 de la noche, vendrá Yumi Gauto, que está solitaria en estas noches, haciendo su atención, por favor. Tendremos la transición en un ratito nada más. Quiero decir que la comida de Ambiente Wok estuvo muy rica. Muy rica. Muy rica. Ya viene lista para comer en la cajita con los palitos. Ajá. Muy, muy sabrosa. Nacho pegó de langostino. Sí. Justo. ¿Vos? ¿Por qué justo? No, no, porque justo se fue a agarrar de langostinos que nos gustaba. Es como un reproche. No, no, no. Estuvo bien, digo. Bien. Lo compartimos todos igual. Bueno, un abrazo a la gente de Ambiente Wok, arroba Ambiente Wok, su cuenta de Twitter. Bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cómo sigue tu noche, Julieta Luciana? Me voy a un cumpleaños de unas amigas que te dije que tengo acá cerquita. Ah, estás un poco en el estilo Martin Reich de no volver a casa, ¿eh? Estoy volviendo poco, sí. Ajá. Estoy volviendo poco. Porque ¿eso tengo porque es verano? ¿Eso porque es una nueva manera de vivir? No, porque se dieron como muchos eventos cumpleañísticos. Ajá. Y juntaditas el verano invita. Entiendo. Amigos, ¿no? Como Martín. Claro. Sí. Así que ahora me voy al cumpleaños de Candela Berizzo. Le mando, ajá, un beso grande. ¿Le compraste algo? No todavía. Ajá. Pero estoy ahí. Tratativas. ¿Con quién? Porque le vamos a regalar entre muchos. Ah. Se cumple 30. Está, ¿eh? No le compran nada. No, sí, hay que comprarle. Ajá. Hay que comprarle. ¿Y hace el cumpleaños en la casa, en un salón? En la casa de otra amiga. En la casa de otra amiga. La politóloga. Ajá. Bien. ¿Ya te las presenté a todas? Sí, no, a Candela no la conozco. Ah, ya la vas a conocer, es psicóloga. Uf. Cualquier cosa que necesites. Si voy, ¿está mal? Ah, bueno, ¿sí? Sí, está mal. No te conoce nadie. Sí, te conocen, pero no te conocen. ¿Entendés lo que te digo? Nunca me habías dicho así. Te conocen. Nunca, pero en otro tele. Momento me lo has dicho, no, venite. Obvio que venite, haces un monólogo. No, no, ¿sabes? Dale. Pero la verdad me dolió. No, pero no te quiero vender un megaplan. No, ya está, listo. Tenés una mujer esguinzada, dos pinches. Yo pensé que estaba mal, pero ahora sospecho que es normal. Quiero un programa de radio, me hace bien, lo anhelo, lo amo. Metro y medio y yo. Metro. Descubrir. Explorar. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi. Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Asegúralo. El answer hoy es cero complicado. Asegura tu auto en Answer, la compañía que elige siempre atenderte como te mereces. Llama ahora al 43198888 o entra en answeronline.com.ar. Answer, un seguro que responde. Hola, soy Diego Santilli y esta vez no te quiero hablar de política. Porque cuando no estoy trabajando, me dedico a mi otra pasión, el fútbol y River. Hice de esta pasión una cruzada solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan. Y armé un equipo con las estrellas del club, como el Burrito Ortega y el Pipa Gancedo, para jugar a beneficio del comedor de Margarita Barrientos. No podés faltar a este partidazo solidario. Trae un alimento no perecedero para donar al comedor Los Piretones y divertite con toda tu familia. Sumate a nuestro equipo y vos también te vas a sentir un campeón. Diego Santilli te espera el domingo 3 de febrero a las 11 horas en Kramer y Manuela Pedraza, Núñez. Para mayor información, busca en Facebook Partidazo Solidario. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza. Los de sangre fría. Yo la verdad que soy una serpiente re práctica. Ni bien siento un poquito de calor, me saco la capa superior de la piel y listo. Por suerte en el bosque somos de mente abierta y hay varias junglas nudistas. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Tomaron su libertad, ahora él tomará el control. Django sin cadenas, la nueva película de Quentin Tarantino nominada a 5 premios Oscar incluyendo Mejor Película. Django sin cadenas, solo en cines.

Perdona. ¿La raya al medio la usaste? No es una... No, ondulado, lacio, ondulado, rulos y hoy. Pero puedes tener todo eso raya al medio. No se puede creer que ese haya sido el proceso. ¿Viste qué raro? No se puede creer. ¿Y ustedes pelo lacio toda la vida? Yo me hice la permanente. Yo hice todo en el pelo. ¿Y no es permanente? Me rapé, me hice cresta, o sea, me rapé los costados, me hice cresta. ¿En qué época? A los 18. ¿Y escuchabas punk? No, cero. No. Después cuando me volvió a crecer tenía el pelo muy largo, muy lindo, me lo rapé todo. ¿Con qué pelo tuviste más levante? Muy buena pregunta. Gracias. Antes del rape, a los 18, antes de raparme. ¿Y de rapar? Antes de rapar, tenía un lindo lomo, un pelo... Me lo cortaba yo, sí, tenía su onda. Mira. Era una linda lolita. ¿Y cuáles eran tus métodos? Digamos, pasabas caminando delante del pie que te gustaba así, provocativa, ¿qué hacías? No, era muy encaradora. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Ibas y le ¿Recordás algún encare? Sí. No. A ver, déjame pensar. ¿Ibas? Sí. Pero el encare. Encare directo. ¿Era charlar o era comerle la boca? No, ni pedo. Comerle la boca jamás. Charlar. Charlar, vamos directo a charlar. ¿Verdad? Vos decías, vamos a un lugar más tranquilo. No, pero te charlo solo a vos. Y si tengo que decir, che, te das cuenta, ¿no? Que te estoy charlando solo a vos. Mirá. Y si no me respondían, chao, me retiraba. Claro, ya está. Sí, no insisto también. Claro. No, y me deja de gustar. Ah, sí. Qué facilidad tienen las mujeres con esas cosas. No, bueno, me pasa mucho cuando una amiga te dice, no sé si te pasa, Juli, ¿qué hago? ¿Lo llamo? ¿No lo llamo? Pero llamalo. Llamalo, si te gusta llamarlo. Y me dicen, no, pero tengo miedo que se ahogue. No, bueno, si se ahoga es porque no quiere recibir tu llamado. Claro. Y si no quiere recibir tu llamado, lo mejor es que te des cuenta lo antes posible. Espectacular. Muy bien, Yubi. Sí. ¿Tenés que escribir un libro? Bueno, de hecho estoy en eso. Muy bien. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sobre qué? Sobre llamados. Sí, llamados. Bueno. Sí. De amigas. ¿Y ropa y el pelo y el levante? No registro. ¿Muchos cambios? Mucho levante con muchos pelos. A mí me gusta mucho tu flequillo. Este es mi mejor pelo, me parece. Sí, este. Tu re. Hoy me gusta. Hoy estoy contenta con mi está pelo. Está más ondulada. Sí, se todo me este cambio. Sí. Porque me lo. Siento que Sebastián no le interesa nada esta conversación y que le está poniendo mucha onda. Te la agradezco. Pero que te estás aburriendo hace 8 minutos. Siento culpa. Sentilo. La culpa. ¿Vos también? La culpa. No sentí culpa. No lo conozco tanto. Bueno, como después para de tantas transiciones de fútbol, una de peluquería. Claro. Adelante, jirafa. No, ya está. No tengo nada para decir. Me gusta escuchar a Yumi. No, Juli y yo, las dos nos pintamos las uñas de muchos colores. Sí, y lo nos veo. Mostramos y todo. ¿A vos te molestan las mujeres con uñas pintadas? ¿Te parece medio teenager? Mi mujer también se pinta, viene, me muestra. Le digo, cada color, digo hermoso, va con tu concepto. Le digo esas cosas. ¿Con tu concepto? Sí, va con tu concepto. Me gusta. Utilizo eso ahora. Bien. Espectacular. ¿Está bien? ¿Cuál sería el concepto de Dalia? Hoy son las 9 y 5 ya no. Pero yo tengo unos minutos, ¿eh? Bueno, tenés que ver las uñas. El invitado me llega un poco más tarde. Ah, bueno. ¿Tenés un invitado? Sí, alto invitado. ¿Qué hace? Alto vuelo. ¿Qué hace? Toca los instrumentos. Qué bueno. ¿Hace que lo imposible sea posible? Sí. No. ¿Y que las abuelas... ¿Le salgan crestas? Sí, que la abuela mueva tu cadera. No, me diga. Decile que una vez... Sí. Me preguntó la hora y yo se la di. En mi primer trabajo en Alto Palermo, sí. Yo trabajé en un stand de cuadros, sí. Él salió y me dice, perdón, ¿3 horas? Obvio, obvio, agarré así el celular ya en esa época y le di la hora al celular. Eso te iba a preguntar. Histérico. ¿Llamaste a alguien después y le dijiste, no sabes quién me acaba de preguntar la hora? Y seguro que mi hermana. Sí. Yo me auto recibe hoy a un hombre que a su vez recibió la hora. Sí. Yo le di la hora. De Julio Capé. No le das ni la hora. Lo voy a presentar así. Hoy abre las páginas de su diario de viaje el hombre que le dio la hora en el Alto Palermo, Julieta Pin. Señoras y señores, a las 9 de la noche, 6 minutos, se quedan con Yumi Gauto y su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. ¿Qué pasa con pecadores, che? La verdad, me están matando, viejo. ¿Qué va, Moraduc? Llegó a su fin. ¡Chao! Dale. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Shumigauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Noche, 8 minutos aquí en esta maravillosa y bella ciudad de Buenos Aires. 5 de la mañana, 38 minutos del día jueves 31 de enero en Colombo, la capital de Sri Lanka. Hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los reúne a todos. Y es este, mis amigos. Se llama Su Atención, por favor. Y a mi compañero ausente con aviso, Nicolás Artusi, le gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos aquí en el aire. Mi nombre es Yumi Gauto. Por este último día seré su comandante de vuelo. Hoy, por los próximos 112 minutos, hay un equipo acá inmenso trabajando para usted. Empezando por el señor Mauro Ello, que no está solo, sino que se ha traído una asistenta personal llamada Ambai, que está con todo el tema de la robótica, los robots. Se está encargando de todo eso, así que un beso enorme para Ambai, bienvenida al equipete. Nacho Sosa también, operador técnico de este equipo. Jason Main en la producción, el licenciado, el gran, el único, el rubio, el que vino de Camiseli, porque me parece que hoy a la noche... ¿Qué hoy a la noche qué? No dije nada, él la ya hace pucha, che. Está también Itoshi, hazlo tú mismo, Itoshi Luis Díaz, el gran director cinematográfico promesa de este país. Y saludamos a la canciller musical SRZ, que hoy nos ha traído un pasaporte sellado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Y ahí nomás, dejamos de contar. Visitaremos varias ciudades con la música, pero se trata de esos tres países. Ayer estuvimos hablando con Juan Gil Navarro, nos sorprendió muchísimo una bitácora jugosísima que tenía entre manos, con muchas anécdotas, con una visita a la Antártida, con un ingreso vedado en un barcito de Irlanda, un culopatín con frente rota en Bariloche y demás anécdotas. Ha sido un placer hablar con él. ¿Se puede ya escuchar la nota en el blog? Chicos, sí, en minutos nada más vamos a terminar de subir la nota. Atención.metro951.com. También estuvimos hablando con Dolores Avendaño, que es la argentina que ha ilustrado las tapas de la saga completa de Harry Potter. Nos contaba cómo era, qué limitaciones tenía a la hora de ponerse a crear y cuán famosa se había hecho a raíz de este trabajo. Ella es ilustradora, además de otros cuentos, ha hecho mucho trabajo para los Estados Unidos. Jugamos también al cuenta kilómetros por un cambio de look en el Salón Berlín. Hoy jugaremos al juego sensación de la temporada número 2 de Su Atención, por favor. ¿En qué país pasa esto por una cena para dos personas? En el clásico, en almacén secreto, restaurante a puertas cerradas a la carta y galería de arte. Así que desde ahora los invitamos a llamar y a anotarse en el 4010-7267. Si ustedes quieren ir, además de jugar hoy, a ¿en qué país pasa esto?, si quieren ir a comer a almacén secreto, tienen que hacer su reserva en almacensecretoclub.blogspot.com o en almacensecretoclub@gmail.com. Si quieren ir de arriba, bueno, 4010-7267. Hay que llamar, participar y ganar. Ahora sí, mis amigos. 9 de la noche, 11 minutos, 30 grados, 8 décimas la temperatura en esta ciudad que no da respiro, calurosa, 33 de sensación térmica. Les pedimos que enderecen el respaldo de sus asientos, que plieguen las bandejas rebatibles de la comida y que por favor ajusten sus cinturones, porque aquí despega el vuelo 951 del día martes 31, 30 de enero del año 2013. Bienvenidos. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día miércoles. Y hacemos check-in en la ciudad de California con algunas tablas de surf. Invitamos al amigo Fede Eli a que se suba a esta ola. Este es el hombre de los mil apodos. Su